Bienvenidos a un nuevo y hermoso episodio. No, ni siquiera hermoso, más bien tranquilo y apacible episodio de... Ah, sí. Otaku Nochoso. No, no, no. No puede ser con golpes, perdón. Tiene que ser con serenidad. Sí, no sé cómo hacer eso. No, no está. No existe. No pero, puedo. Pero bueno, por más paz y tranquilidad que exista, aquí estoy. Soy Hayama y no estaría grabando esta hermosura de episodio si no fuera porque me acompaña la registradora de compras de Chile, la Pau. Hola, ¿cómo están? Ha pasado un tiempo. Sí, piola, ¿no? Mira, mira, mira. Ya para que estamos con cosas, ya no estamos en esas situaciones de decir, uy, sorry, caro, no. Ya este es un año irregular para Otaku Nochoso y ya fue ya. Así que está todo bien. Sí. Así es, así es. Pero sigue saliendo, para los que siempre nos escuchan, acá estamos. Sí, gracias a toda la gente con la paciencia que caracteriza a la gente que nos escucha. Gracias, caro. Sí, agradecidos. Sí, ¿cómo estáis, Pau? Como que necesito de nuevo buscar una manera de ordenar la vida, pero dentro de todo está ok. Falta poco para que se acabe el año, de hecho. Es que esas cosas no existen para mí, pero sí, es como un buen momento como de hacer reset o algo así. Ah, es como Bison en la película Street Fighter, para mí era Marte, para mí era jueves. Es que eso también me pasa, como trabajo casi solo los fines de semana. Como que me complica para todo, como para tener vida social de verdad es complicado. Ah, pero bueno, te tengo de ofrecimiento un episodio especial, ¿no es cierto, Pau? Sí, de hecho, este capítulo me ha dado uno de los momentos más chill que he tenido en harto tiempo. Qué así guático. Que se lo agradezco mucho. De hecho, ¿estabas preparada para este episodio? Yo creo que sí, con ese relajo. Ay, sí. Es que además, como te había comentado y lo he hablado con gente, lo puse en Instagram también, como que este capítulo llegó justo como al momento androides de mi vida, como que estoy en unos meses muy androides, como que por fin pude avanzar en el Nier Automata, salió Pluto entre medio, estoy leyendo como unas novelas de sci-fi china, pero lo bueno de este es que este es súper chill, po. Todo lo que he visto es como medio angst sobre el tema como de los androides y la condición humana. Aunque este también me da penita, pero como otro tipo de pena. Uh-huh. Que bueno, ahí podemos hablar un poco más de eso. Y Nike Pau, que así que no, fue... Nike es terrible. Miren, cabro, si le gustan las boobies, los potos o no, pero le gustan las niñas bonitas, yo creo que es para ustedes, porque además la historia es terrible buena. Estoy pero así... Weón, más encima el evento de ahora era como no me pueden dejar el final del evento así, fue para la cagada. Como, bueno, claro, a Paul lo dijo. Nick es bacán por el plot. Ahí lo tienen. Sí, yo soy de esas pocas personas que juega Fate por el plot, no por las boobies de todos los personajes. No, Fate harta gente que juega por el plot, Paul. Hay harta, pero Nick es que sabéis que sorprendentemente desde el principio fue buena porque se agarra para el hueveo a sí misma, incluso. Ya lo creo. Así que. No, y la primera historia es súper penas y muy gay, así que fantástico. Gay y penas, todo ya, muy bien. Hoy día vamos a hablar de otro tipo de historia completamente diferente con robots. ¡También es gay, sí! A todo esto, muy gay, es fantástico. Sí, tiene algo particular. O sea, gay a su manera. Sí. Bueno, el día de hoy, en este episodio tan conocido, vamos a estar hablando de Yokohama Kai Dashi Kiko. Vamos a hablar de estas adaptaciones al formato OVA de este prestigioso y muy, muy querido y amado manga de Hitoshi Ashinano. Pero, obviamente, usted ya lo tiene claro que para este tipo de cosas nosotros tocamos la Love Señal. Tin, tin, tin, tin, tin, tin. Debería ser un jingle a esta altura. Y estamos con la Love, obvio. Of course. Y ahora mi pregunta es, ¿qué tipo de cosas? Porque hace unos capítulos atrás eran como cosas terribles, cosas que todos... Ah, no, sí tiene todo sentido, me quedo callado. Mira, ¿de qué hablas? ¿A qué te refieres? Es que acabo de reflexionar muchas cosas en un segundo. Es que como que generalmente me llaman como para o cosas viejitas o cosas de nuestras chiquillas del grupo o cosas que sabemos que va a pasar algo terrible. Y creo que está ahí en ese... En esa categoría. Tal vez no es como algo... Sí, es como tal vez vaya por ahí. Tal vez me mande un spoiler, no sé. No, ni tanto. Si lo vamos a estar conversando porque, mira, yo quiero hacer la introducción a este episodio de la siguiente manera. Este episodio de Otaku Nochoso es bastante irregular. Es bastante atípico. Primero porque vamos a hablar de una producción de OVAs que la primera mitad, los dos primeros episodios, efectivamente son pre-2000, pero los otros dos son post-2000. Y aún así, tomé la decisión de querer conversar de ellos porque dije, pucha, va a ser súper estúpido no terminarla, así con estos cuatro OVAs completamos todas las producciones animadas de Yokohama. Entonces dije, sí, hagamos la excepción y hablemos de las post-2000. Ajá. Ahí está el primero. El segundo es que también para mí, yo sé que tal vez, no sé si esto sea para ustedes, pero por lo menos para mí va a ser absolutamente inevitable conversar hoy, el día de hoy, no solamente de Yokohama, Kaidachi y Kikou, sino que también va a ser, bueno, imposible no querer dar un par de palabras a lo que es Aria, porque para mí fue una experiencia que vinieron de la mano juntos y que son, bueno, una comparación que está en internet en todos lados y que es inevitable. Así que también lo quiero conversar y también va a ser interesante ese lado. Y tercero, que usted sabe que acá en Otaku no Shoujo le damos hincapié al tema del anime, no particularmente al tema del manga, porque si no nos extendemos demasiado y como que quisimos darle más hincapié a eso, sobre todo porque, bueno, y también lo he comentado en otros episodios acá en Otaku no Shoujo, que la experiencia manga pre-2000 para mí fue muy difícil porque era plata, yo no tenía. Así que para mí es mucho más de anime en ese sentido. Pero el día de hoy va a ser inevitable hablar del manga de Yokohama, porque es un manga extremadamente bueno, extremadamente querido, muy prestigiado, con lleno de premios por todos lados. Y qué bueno, de hecho, yo creo que lo podemos conversar más al final. Incluso hay un par de personas que dicen, no, ¿sabes qué? Lo que pasa es que es muy bonito todo, va y todo, pero no le hacen justicia al manga, bla, bla, bla. Así que yo creo que lo voy a conversar igual. Estaba viendo que el manga es súper caro, sí. Sale $25. Es que lo que pasa, Pau, es lo que lo editaron hace poco. El año pasado. Es del año pasado. En inglés es el año pasado. Sí. Pero parece que es de estos como tipo tankobon. Así que son tres tomos nomás, parece. Sí. Déjame revisar eso. Bueno. O está como con preventa saliendo. A ver. Yo tengo entendido que salió el año pasado. No. Sí, de hecho, sí, es del 53 al 82. Interesante. Sí, también tengo que decir que existe una nueva apreciación por Yokohama en Occidente, precisamente porque salió el manga hace poco en Estados Unidos. Y la historia de la traducción del manga igual es bien curiosa, ¿eh? Ah, ya, eso me va a tener que contar porque yo no sé nada de eso. Pero en cuanto a fansub. Ah, fansub. Ya, igual me Escalation. Sí. Bueno, por ahí, de sí. Fans para fans, es curioso. Sí, de hecho, bueno, hagamos el pase al tiro. Empecemos este hermoso episodio con la Love, con la pregunta de siempre. Love, ¿cómo conociste Yokohama, Kaidachi y Kikou? Ya, Yokohama, puede que me esté equivocando en fechas, en años, pero tómenlo así como tal vez una referencia nomás. Resulta de que como por el año 2010 conocí a un buen amigo que se llama Diego. Diego tenía un grupo de... Diego. Nombre popular. Saludos, Diego. Es Diego de Colombia, por si acaso. Resulta que él tenía un grupo de amigos que les gustaba harto el manga y habían varios fanáticos de Yokohama. Y yo de puro zapa dije, uy, ¿por qué a esta gente le gusta tanto Yokohama? Y dije, está bien, tienen razón, con razón les gusta tanto. Entonces fue como por eso, fue como... Lo conocí by proxy. Uh-huh. Y resulta de que en esa época lo estaban traduciendo y lo estaban escarlateando. No sé cuál será el verbo de eso, espero que me comprendan. Y era un grupo latino. Muy curiosamente, quienes los primeros lo... tal vez no quienes los primeros lo empezaron a sacar, pero por lo menos los primeros quienes terminaron de traducir el manga. Había una fanaticada latinoamericana mucho mayor en Estados Unidos, me acuerdo. Sí, curiosamente sí. Eso me parecía muy particular. Lo es, de hecho, lo es. Ahora, no sé cómo, ahí desconozco cómo habrá sido de que ese grupo, y ni siquiera me acuerdo cuál era el grupo, así, disculpen, la memoria es frágil, pero recuerdo que eran latinos. Latinos quienes empezaron a traducir el manga y quienes lo terminaron finalmente. Y creo que lo terminaron también más o menos como por esos años, 2010, 2011, algo por ahí. Y en su momento, bueno, a mí me gustó mucho el manga, era como algo distinto a lo que había leído en esa época. A lo que terminé poniéndome de avatar de Gmail a Alpha. Entonces, Ah. en los correos de la U, todos mis correos aparecía, ¿qué foto? Alpha. Hasta que un compañero de la U me preguntó, hoy, no, me dijo así como, ¡ay, qué bonita tu chulí! Okay. ¡No! Está bonita la ¿Quién chulí. Ahí saludos a mi compañero Danilo, que se confundió con Alpha y Chun-Li. Y es como, así a grosso modo, fue como lo conocí. Después, años después, vi los OVA. Que creo que no, o sea, no fue hace tanto, habrá sido hace como 3 años atrás, tal vez. Tal vez cuando empezó la pandemia. Sí, yo creo que fue por ahí. Okay. Ah, y lo vi con Yukari. Y Saluda a saludos Yukari. también, saludos a mucho mundo. Saludos a Yukari. Así que ahí lo vimos juntos. Ahora lo volví a ver las OVAs de nuevo. No he vuelto a leer el manga. Me gustaría también tener la edición del manga porque encuentro una obra muy, muy bonita. Esa fue Así que tu eso. ruta. Sí, esa fue mi ruta. Dale, vacancito. Pau, ¿cómo conociste esta serie? Por ustedes, porque no, de hecho, hasta que te dije como era un título que no conocía de las cosas de las que podríamos hablar, simplemente por eso te lo dije, pero yo no la conocía nada, cero, absolutamente nada. Ya no había escuchado nunca hablar de ella. Tampoco. ¿Sabes por qué te hago la pregunta igual? Porque tú no cachai nada de esto, pero tengo entendido que tú sí viste Aria, ¿verdad? Sí, pero fue hace caleta. Solo me acuerdo del good feeling que me daba Aria, pero no me acuerdo mucho de Aria. Ok. En este momento. Sí, que te hago esa pregunta por si alguien te la habría mencionado mientras estabas viendo Aria, porque era algo muy común. No. Como que alguien me dijo que viera Aria porque en ese tiempo estaba buscando como estas series como que fueran healing. Como que tengo como una serie de cosas que veo cuando si es que me deprimo o estoy como cansada del universo. Tengo como. Y dentro de eso está Aria, ahora estaría esta serie también. Está esta serie del cali del de este chico que es maestro de caligrafía y lo mandan a una isla. Ah, Tengo como Barakamón. está dentro de esa categoría. Sí, Barakamón también. Entonces como que son como que están en busca de ese tipo de serie. Y ahí alguien me dijo, "Podrías ver Aria." Pero no caché. Quizás me la mencionaron, pero nunca lo retuve. Claro. Y tampoco me dijeron de qué se trataba, así que no, como que fue nomás. Dale, perfecto. Bueno, les voy a contar un poco de mi historia de cómo llegué a Yokohama. Y que igual puede ser un poco como un enlace al episodio anterior de Otaku no Chiyoso, que hablamos de Mahoutsukai Taai. Y que tiene que ver con todo este amor que yo le tiro a Junichi Sato, que es el director de Sailor Moon. Y que fue el director de Mahoutsukai Taai. Y que fue el director de Aria. ¿Y por qué hago toda esta introducción? Porque yo en el episodio anterior, y creo que en el episodio de Sailor Moon también lo dije, a mí me encantan tanto sus series, uno de mis directores favoritos de la vida, está en un top 10 fácil, que yo me comprometí a ver todos los monos chinos de él, todo. De hecho, ahora salió Akuma-kun y probablemente la va a terminar viendo, estoy esperando que la vea completa y probablemente la vea más adelante, pero la cosa es que todo lo que tiene que ver con Junichi Sato yo lo veo, siempre, siempre. Él hace pura maravilla y puede que tal vez no sean del gusto de todas las cosas así como populares. En general hace series muy opanillas chicas o cosas que están metidas en el Yashikei como Aria o como Yokohama. Sé que no es del gusto de todo el mundo, pero para mí es un director maravilloso. Entonces, ¿qué pasó? Que en ese momento, bueno, estoy hablando ya como el año 2006 aproximadamente. Ya era extremadamente fácil bajar anime, me bajaba torrents, veía todo y justo empezó Aria. Yo no había leído el manga, yo no tenía idea de qué se trataba. Yo simplemente la vi por dos motivos, uno porque era de Junichi Sato y dos porque tenía música de Roundtable con Nino. Oh, qué bonito. Sí, que me encantaba también, me había vuelto loco con el disco de Nino, que había sido no por Aria, había sido por Gunbuster 2, como que sale Groovin' Magic. Ah, verdad que quiero Gunbuster en algún O sea, momento. Gunbuster 2 no es parte de Otaku no Chiyoso, la verdad, pero la wea es que Sí. yo hay gente que la odia. Yo la encuentro que está en otra categoría muy diferente a la 1, pero yo la disfruté igual. Bueno, la cosa es que yo vi Aria en ese momento y para mí fue un monochino muy importante en mi vida, la verdad. Para mí fue... Bueno, primero para decir Junichi Sato es lo más grande, había visto Princesa Tutu también, había visto un montón de cosas, como que todo lo que hacía ese hombre lo encontraba oro. Entonces, cuando me encontré ya con esto, para mí fue como todo un choque. Y lo digo de la perspectiva no de mi deleite personal, sino también de cómo me sociabilizaba con el tema del anime. Porque si bien ya existían series que tienen este género encima antes, Aria fue una de las primeras que salió esta conversación, que incluso a algunas personas le puede sonar hasta como ¡ay, los buenos pencas! Pero hay otras personas que son así nomás y tiene que ver con el tema del gusto. Y es que Aria fue una de esas primeras series que me metía a internet, a los foros que participaba o con mi grupo de amigos a conversar de ella, y salía al tiro esta conversación de ¿cómo vi esa weá? Son esos monos chinos que no pasa nada. Ah, ya, lo entiendo. Sí, es que hay una... no sé muy bien cómo explicar el fenómeno. No sé si sea un fenómeno, tal vez estoy... Estoy pensando mucho. Pero como que suele ocurrir que como la puerta de entrada al anime es el shonen. Entonces como que ver esta clase de cosas choca. Creo. Sí, sí, claro. Por supuesto que sí. Sí, lo que está diciendo la Love es totalmente cierto. Cuando la mayoría, no todo, por ejemplo, una generación que tuvo los robots, por ejemplo. Hay otra gente que tuvo por las peleas más shonen en ese sentido. Hay gente que tuvo por dos motivos. Pero en general, cuando uno es chico, entra al anime... en general la gente que entra al anime siendo adulto es como esa gente que se negó completamente o está en una situación muy particular para no haber visto eso. Pero cuando uno es pequeño, que es donde la mayoría de la gente entra al anime, uno ve pelea y ve combate y ve rayos y poderes y power levels y todas esas cosas. Que es parte de, también de la contracultura que hemos conversado acá mil veces en el programa también, que ya cuando saltáis al tema de la sangre y la violencia extrema y las boobies por todos lados y el fanservice, bla, bla, bla. Entonces cuando la gente piensa en anime, la mayoría de la gente piensa en ese tipo de cosas. Y qué algo que de hecho... Mira, ahora está muchísimo más expandido y ahora tú te puede gustar cualquier cosa, pero el shonen sigue siendo rey indiscutido de lo popular. Si esta serie la hubiese visto años atrás, ni cagando lo hubiese pescado, me hubiese quedado... O sea, me da todo tutito, pero buen tutito, como que tranquilo todo, pero... Creo que en otro momento quizás no lo hubiese soportado, hubiese hecho como, oh, no, esta weá... No, probablemente. Pero eso. Sí, bueno, la cosa es que el género del slice of life, que en el contexto japonés del Yashikei, que de hecho lo hablamos en el episodio anterior, ¿te acuerdas, Pau? Ajá. Sí. Está con todo este tema de estas series que son apacibles, que son sanadoras. De hecho, hay gente que utiliza el término healing anime, del tema de querer sanarte a ti. Ya existían desde incluso de los 70. Hay cosas que en manga eran así, particularmente en el mundo del shoujo hay muchas cosas así, pero en el anime fue algo que se demoró, obviamente por motivos comerciales, porque era como, puta, lamentablemente meter esto a hacer series de anime que supuestamente la gente dice, oye, la vi, no pasó nada, obviamente no da mucha plata. Y de hecho, digamos que la gente que hace Yashikei en general sabe que está la posibilidad de que les vaya como el forro económicamente. Ahora las cosas han cambiado un poco. Yo siempre he considerado que como que la serie que hizo mega explotar ya en un mainstream absoluto en Japón. No acá, pero en Japón el Yashikei fue Keion. Como que... Yo iba a decir eso porque lo habíamos hablado, que era esta serie como que nada pasa, pero todo está bien. Sí, lo habíamos hablado de eso. Pero bueno, la cosa es que yo me encontré con Aria, yo la amé, la disfruté caleta, tenía un estilo muy de lo que me gustaba, como de Junichi Sato más emotivo, y también tenía como esta cosa súper relajada, pero también misteriosa, por cierto, que también la tiene Aria. Y sorry que estoy hablando de Aria, no está hablando nada de Yokohama en este momento, pero por favor manténgase acá, porque tiene demasiado que ver. La cosa es que yo lo conversaba con mi amigo, me decían, no, esa weá es súper fome, no pasa nada, unos capítulos que son como básicamente los personajes conversando de lo rico que está el día, el clima, weón, y no sé cómo chucha podéis ver esa weá. Estoy hablando de que yo esta conversación lo tenía en los años de efervescencia de Naruto, Bleach y One Piece, weón. Ya. Es que más encima estabas en un momento preciso para que Sí, te dijeran todas esas cosas. claro, entonces como que estaba toda esa cuestión y era como pucha que lata. De hecho, hasta incluso mi amiga, algunas que estaban metidas en el tema del show, tampoco fue como, ay, no sé, la vi. Era tiernucha la serie, me gustaban las caras y todo, pero como que de repente tenía miraba a otro lado, me ponía a hacer aseo. De hecho, Que me pasó no, dale. que me recordó a estas películas, como que, como le decía, estas películas tienen un término, pero son, una vez fui a un festival de cine y justo le decía a mis amigas, por favor no veamos estas weas, que es como eso, cine contemplativo, le decían. Entonces esta wea que veis como una toma de 45 minutos, donde hay una persona como acostada en una hamaca y se va oscureciendo en tiempo real, la wea, yo ronqué, lo siento. Me quedé dormida y fue como, pero lo que voy es que en el anime es muy diferente, porque en el anime hay una elección de las cosas como, o cómo uno quiere contarlas. Como que siento que la intención funciona de tal forma que uno, si de verdad tú quieres y te interesa, puedes como disfrutar cómo te lo cuentan, porque hay un control absoluto de la, de lo que, de lo Sí, narrativo. además que igual Entonces por eso viste. encuentro que el Slice of Life tiene que ser anime o tiene que ser un O animado. sea, no sé, ¿eh? No, sí, igual hay cosas live action así que me encantan. Bueno, es que esto es muy cuático, el tema del Iyashikei, y bueno, que está unido a este término que yo de seguro, tal vez algunas personas que escuchan el programa en alguna parte lo habrán escuchado, porque siento que ya está más prostituido que la cresta en Occidente, pero que tiene mucho que ver con el tema del mono no aguaré. Ah, que esta cuestión así como de disfrutar lo finito, las cosas que te dan melancolías porque sabes que son cosas maravillosas pero que duran un par de segundos y te das cuenta de cómo pasa el tiempo y te deprime. Y en ese sentido Japón, obviamente un país que ha estrujado eso al máximo, de hecho una de sus películas más celebradas de la historia es Tokio Monogatari. Tokio Monogatari es de eso también, es sobre una familia que sus papás están viejos y pasan problemas y los caros chicos crecen y va pasando la vida y como que ya no ni los pescan, weón. Entonces, Japón siempre ha tenido tema con eso, siempre, la literatura también, incluso en la pintura, hay un montón de todo eso de hace, uff, como 300, 400 años atrás. Entonces, eso se terminó traspasando un poco el anime y tuvo este choque en mi grupo de círculo de amigos que veían anime. Muy pocos realmente lo disfrutaron, por ende mi pasión por Arias, la verdad, yo lo viví muchos años solo. A Ah, no mí. sabía que había sido así, porque a mí como que me la recomendaron con tanto entusiasmo que decía, uy, debe ser súper como conocida, pero después empecé a cachar que no mucha gente la conoce, así como... O sea, Aria fue un tremendo éxito comercial, por cierto. En Japón fue una bomba. Bueno, de hecho, sin ir más lejos, Junichi Sato sacó la última película de Aria hace re poco. Creo que salió a principios del mes pasado, creo, por ahí. Que salió en el cine, así que no ha salido digital. Y Aria es la raja. De hecho, Aria tiene esa historia súper cuática que me acuerdo perfectamente de la época, que vendió 300.000 copias de los DVD, lo cual eso para un mono chino es caleta, pero mucho, mucho, mucho, mucho. Me han sido haciendo así. Tengo una duda y no sé si lo habrán hablado en el capítulo anterior, que no lo he escuchado. Lo Tranquila. quiero escuchar. ¿Cuál habrá sido el primer Iyashikei animado? Mira, yo de hecho tengo una historia más o menos de eso, más o menos de eso, que tiene que ver con el director que hizo los primeros Doa. Yo creo que mejor lo cuento en lo técnico, lo guardamos para eso, no sé, ¿qué te parece? Sí, pero porque tu pregunta creo que está contestada, creo, de lo que estuve investigando, así que bacán. Bueno, historia corta, amaba a Aria, la cortaba la raja, y además también está sumado a otra cosa, que tal vez algunas personas van a decir, hoy no sé, Hayama como que no me hace mucho cuaje, como que no tiene ni pies ni cabeza la unión, pero yo salté al manga de Yokohama, no solamente por decir, oh, Aria es bacán, qué más hay al parecido, sino también porque en ese momento, particularmente en Occidente, y bueno, y particularmente en 4chan, weón, en ese momento estaban todos mega vueltos locos con Yotsuba. Oh, no la he visto. Bueno, la cosa es que Yotsuba, ¿el manga? El manga, sí, el manga, por supuesto. Y el Yotsuba estaba muy, muy en boca de la gente. Y era como toda esta cosa, que era como este manga de esta cara chica que en realidad no hace nada, weón. Hace pura weá. Y el manga es terrible y chistoso, pero es conocido porque el dibujo del manga es hermosísimo. Entonces fue como esa comunión de gente viendo ese tipo de obra y diciendo, ¿sabes qué? Me llama mucho la atención todo esto, ¿qué más puedo ver? Y ahí salió el tema de Yokohama. Yo no me acuerdo exactamente quién me lo recomendó, si lo leí random en una página, pero salía así como, bueno, si te gusta Aria, o por ejemplo, si te gusta el estilo de lo que estás viendo en Yotsuba, está Yokohama. El problema es que, como la Lobe se debe acordar y lo comentó un poquito en ese momento, Yokohama era súper difícil de pillar en otro idioma que no sea japonés. Sí. Muy, muy difícil. Estoy hablando como 2006-2007. Entonces, para mí fue un proceso lentísimo, lentísimo. Pero empecé de a poquito a cachar los Scanlations. Sí, bueno, la palabra Scanlation es mi Spanglish tan hermoso como el dumpeo. Te lo dumpeo. El dumpeo. Eso. Bueno, y de a poquito empecé a disfrutarlo. Pero para mí lo que me capturó fueron cosas radicalmente diferentes a Aria, que obviamente prefiero hablarlo con los spoilers. Ah, yo tengo que hacer una aclaración. No he visto a Aria. Tranquila, tranquila. La cosa es que Aria, bueno, así, cortísimo. Así que me parece interesante la conversación sobre Aria. Sí, es un manga que la hizo la Kosuke Amano. Está completamente inspirado en Yokohama Kaidachi Kiko. De hecho, lo ha dicho públicamente. Es como obvio, ¿no? No hay que ser muy genio para darse cuenta. Se trata de una chica, de Akari Mizunashi, que esto es en el futuro, pero muy muy futuro, donde ella va a Marte, y Marte está terraformado, es un planeta respirable con agua y todo eso, y ella vive en Neo-Venecia, y lo que te da a entender la historia, que tiene que ver como con todos estos misterios, que también es como parte del deleite de Yokohama también, es que supuestamente el planeta Tierra se hizo mierda y tuvieron que escaparse a Marte para seguir viviendo. Y bueno, la cosa es que ella trabaja... Pero en vez de compartir un apocalipsis, es como todo bello en todo caso. Yo más bien diría, como, más bien diría, más bien diría que es como posapocalíptico. Es muy post-apocalíptico, como que ya pasó todo. Entonces está como la naturaleza tomando como parte de los espacios. Bueno, en Aria no es así porque es Marte, pero como que el ritmo de la vida es una cosa nada que ver, como que está liberado de nuestras cosas actuales, siento yo, como lo veo así ahora. Sí, bueno, la cosa es que Akari llega a Neo Venecia, que es Venecia, pero retratada en Marte. Y que ella llega porque tenía su sueño de andar en góndola y andar en este grupo de la Undine, de Undine, que para poder viajar con turistas y hacerlo andar para otros lados. Después empieza a ser corresponsal para otras cosas, me manda carta y tiene que ir directo. Y la serie es de eso, es como la vida de ella, que es una vida extremadamente apacible, pero que está sumergido en un mundo extremadamente raro, obviamente que no es la Tierra, y como que te preguntas mil cosas. Tengo una duda. Es que mientras me estaban relatando eso, estaba pensando de que mi pronunciación, ustedes saben, comprenden. Haibane Renmei se me hace muy Iyashikei, sí. Pero no sé si cae en eso, sí. Sí. Es una serie absolutamente nada que ver, pero sí tiene un poco de eso de, sí. Como de contemplar cosas. Ah, ya. Eso quería saber. Quería saber si que estaba entendiendo bien el término. Bueno, la historia es esa, que yo disfruté demasiado Aria porque para mí fue... bueno, debo aceptar que Kosuke Amano es la autora de Aria, así que ya se merece demasiado todos los kudos, pero yo lo vi por Junichi Sato y hizo una adaptación realmente bacán. Yo vi primero el anime, después salté al manga, que fue como... Qué bacán todo esto, quiero cachar el original y... La adaptación del anime es súper buena, la verdad. Y Junichi Sato hizo una excelente pega. Yo disfruté caleta la serie. Para mí fue, bueno, un poco como crecer también. Porque si bien yo la vi cuando ya tenía 22 años, o sea, ya no tenía 15, ¿cachai? Ya estaba más grandecito. También fue como para aprender cosas. Yo la disfruté mucho por dos motivos. Y que tienen que ver mucho por los motivos de por qué disfruté de Yokohama Kaidachi. Son los mismos motivos, pero con una pequeña vuelta al final. Uno fue lo de las interpretaciones. que de hecho es como un tema súper recurrente en Yokohama también, de gente que dice, oh, bueno, estoy leyendo el manga, y sí, es relajado y todo lo que queráis, pero realmente lo que me atrapa es lo que está ocurriendo. Que supongo que sabes a lo que me refiero, sin dar spoiler. Sí. Eso era muy entretenido por un lado, y lo otro que para mí fue bien cuático, porque a pesar de que me gustaba el shoujo, igual el shoujo es un género que hay gente que confunde, que cree que porque es femenino, como que todo es como rosa, y ya hemos aprendido la lección de que puede ser a rato extremadamente turbio y psicológicamente cansador, bueno. Así que para Para mí. eso escuchen entre otros el capítulo de Onizama. Pero el anime siempre, para mí hasta ese punto debo aceptar que siempre tenía que ver un poco con tensión, pelea, ¿Ya? historias políticas, cuáticas, se veía y Gundam, por ejemplo, o un montón de cosas que siempre tenía algo en pantalla que estaba quedando la cagada de alguna manera u otra, ya sea por discusiones, ya sea por pelea, etcétera, etcétera. Pero para mucha gente que le gustaba, los pocos que conocí en esa época que le gustaba Aria, me decía, no, es que es relajante, es bonita, yo me tiro y es chill, como dice la Pauca ahora que vio Yokohama, como que una cuestión así como de contemplación de los paisajes y de la vida misma. Pero para mí fue, y ahora lo digo más como adulto, porque en ese momento tal vez no me di tanto cuenta, pero ya. Entendiéndolo más con el tiempo de las cosas que uno va aprendiendo con la vida, bueno, fue que para mí la serie fue súper súper revolucionaria en mi vida porque fue como darme cuenta de toda esa weá de los pequeños momentos. Eso de grupos de amigos o de lugares o situaciones que no se tratan de su duración, sino de la calidad del tiempo que estuviste con ellos. Sí. Eso Sí. para mí fue como lo que aprendí con Aria, entonces fue como súper así como, oh, bacán. De hecho, puta, una weá muy personal, pueden decir, wow, qué onda esa lectura, pero por ejemplo yo con Aria pensé mucho en esa weá de decir, bueno, hay gente que sí, bacán por ellos, pero tal vez los amigos no son para siempre, por ejemplo. ¿Cachai? Como que de repente vaya a poder aprovechar un momento con ellos, pero no te podís sentir culpable de que esa weá termine porque la vida es así. Como que son ese tipo de cosas las que disfruté caleta con Aria. Entonces yo le tengo mucho cariño, mucha admiración a la serie. No sé si le he contado esto, pero junto con el Over the Sky, el otro disco que me compré, los primeros CD Japan, fue el de Aria, el soundtrack de Aria. Creo que lo mencionaste cuando hablamos también los de Escaflón. Sí, como que entonces para mí Sí. el amor era gigante. Entonces cuando me dijeron, bueno, si quedaste con gusto a poco, ahí está Yokohama Kaitachi Kikou. Y fue una experiencia un poco tortuosa porque como acaba de aclarar la Love era muy difícil de pillar, habían capítulos sueltos, la mayoría de esos capítulos estaban en español, no en inglés, lo cual lo encontraba bacán. Y fue como un proceso súper lento, yo creo que no vine a terminar el manga recién como el 2016. Oh. Sí, yo me demoré Hoy hubiese harto. abandonado. Es que igual no es un manga que tenéis que estar así como pensando, oye, ¿qué pasó en el episodio anterior? Como que todo es muy parte Así del. es verdad, debe ser así. Sí. Lo voy a leer muy tranquilamente. Entonces para mí eso no fue tema. Y entre ellos salió el tema ese de. ¡Ay, mono chino! Pero, yo no sé cómo fue para Loe. Pero dentro de mis círculos de amigos que le encantaba el manga, casi el 90% me decían, ya, mira, sabéis que los ovas son simpáticos y todo, pero no le hacen justicia ni por si acaso al manga. Creo que no me pasó Ya. eso en particular, pero creo que gran parte de lo que sí se comentaba harto como algo muy positivo era la música. Ay, De ambas producciones, de hecho. sí. Ya, bueno, eso. Yo al principio fue como, oye, quiero ver el mono chino. Y la mayoría me decían, no, así, mira, así. No es malo, pero lo que pasa es que el manga es tan estúpidamente bueno que no le hace justicia. Y yo, por ese comentario, igual me demoré en ver lo OVA, man. Yo los vi como el 2011, 12. Obviamente, yo no había terminado el manga y tampoco era necesario terminar el manga. Fue como, ya ahí los vi y. De hecho, me acuerdo, tengo un recuerdo muy muy vago de que el fansub que lo vi en inglés era un fansub así de mierda, así como que no estaba muy bien traducido, que digamos. Pero da lo mismo porque igual son como diálogos muy muy simplecitos algunos, si cacháis un poco de japonés, así que era como ya bacán. Y yo los disfruté, bueno, a mí me gustaron, pero igual tengo unos peritos, pero los voy a comentar con los spoilers. Desde que los vi y los disfruté. De hecho, yo cuando viajé a Japón en 2017 no pude pasar por Yokohama porque estaba para el otro lado, pero pasé por Kamakura y Enoshima, po, y me acordé un poco de Yokohama, así como. Ah, Kamakura también está ahí. Sí, pues ella vivía. Alpha vive como entre medio de Kamakura y Yokohama. Ella iba a Yokohama porque iba a comprar. Bueno, de hecho la serie se llama Yokohama Kaidachi Kiko por eso. Y sí, va a Kamakura y va a Enoshima. De hecho, Enoshima sale en Loa. Es que cuando fui a Japón, fui a Kamakura, pero fui como porque era una Una playa. playa, sí, como playa, era una playa. Y después me dijeron, oh, ese era el lugar donde era la cuestión del slam dunk. Y dije, ¿en serio? Oh, ¿verdad? Sí, yo me Ya di me entero de cuenta, eso. yo pasé por ahí y me di cuenta 3 días después que era lo de Slamna y dije, ups. Sí, así que si es que van. Slam Dunk y Yokohama. Y Yokohama, sí, así que no, eso. Y bueno, y el otro legado que me dejó un poco lo de Yokohama Kaidachi es que después vi a Manchu, porque también es de Kosuke Amano y la hizo Junichi Sato, pero esa es otra serie, lo quería comentar nomás. Eso, no sé, yo creo que vamos a hablar de lo técnico, ¿les parece? Ya, vamos entonces con lo técnico de esta producción de OVA, pero como acaba de escuchar, tiene una reputación extremadamente mayor, no los voy a negar, con el manga. El manga es demasiado, demasiado a la raja. Fue muy cuático, obviamente no quiero comentar mucho porque son spoilers, pero es un manga que. Bueno, ahí lo voy a hablar con spoilers, la verdad, no tengo una manera de tener que aguantarme para ese momento. Lo disfruté mucho. Y este manga está hecho por Hitoshi Ashinano, este compadre que creo que ya cumplió 60 años, si mal no recuerdo. Tiene varios mangas a su haber, la verdad, pero Yokohama es por lejos su obra más famosa y su más, y así como, wow, qué bacán la weá. Lo cual es como un poco curioso porque es su debut. Sí, es su debut. Manso debut, po weá. Fue con Sí, todo. po. Se fue con Mega todo. Bueno, la cosa es que este compadre siempre le gustó el manga, pero por sobre todo siempre quiso ser ilustrador. De hecho, al principio no tenía tanta intención de dibujar de historias, quería dibujar ilustraciones de paisajes, siempre le gustó mucho eso. Pero entró al manga porque se inspiró en un autor en específico que decía que su ma mayor maestro, el motivo número uno de por qué dijo sí, voy a hacer manga, es porque amaba a Kenji Tsuruta, que es este compadre que hizo Spirit of Wonder. Sí, ahí quería, igual leí eso y dije, ay, ¿quién es Kenji Tsuruta? Me suena el nombre. Y después empecé a ver qué hizo y hizo Emanon. Emanon hizo Magical Entonces yo... Chopin Arcade Beno Bashi también. Wow. Oh, ¿en serio? Sí, sí, Oh, sí. Menobashi me suena Ah, no mucho. sabía. Es la de Gainax. ¿Qué era ese? ¿Cuál era? Menobashi, uy, oh, necesito verlo, me suena Es de demasiado. Gainax, Es de ¿cierto? Gainax, sí. Es de Gainax. Sí. Sí, yo la vi hace mil millones de años, así que sí, pero. Dijo, weón, qué wea más bacán. Este compadre me inspira demasiado, así que voy a entrar al Ah, manga por es él. que sí, es que ahí quería hacer una ¡Oh, esta pequeña. serie! Sí, quería hacer una ¡Weón! pequeña observación. Lo que pasa es que Emanon, bueno, si leen Emanon, igual es muy similar a tal vez como en la vibra Yokohama. Emanon es posterior, eso sí, pero igual como esa cosa como de la calma, la observación, todas esas cosas están presentes ahí. Sí, es verdad, sí tiene. Bueno, es que Yokohama inspiró a mucha gente. Como Es Aria. que lo bonito es que inspiró, bueno, no sé, yo no he leído ni he visto Spirit of Wonder, me gustaría, pero por lo menos puede ser de que Kenji Tsuruta se haya después inspirado en Yokohama, hubiera sido bonito. Sí, es muy probable, así como de vuelta de mano. Sí. Podría haber ocurrido, pero bueno, sí, la cosa es que gracias a Kenji Tsurata él entró al tema del manga. Entre ellos fue asistente Perdón, de Tsuruta, no Tsuruta, Tsuruta, disculpen. Tsuruta, sí. Entre ellos fue también asistente de Kosuke Fukishima. Curioso eso. Uh-huh. Y terminó haciendo su primer manga, que es Yokohama, pero originalmente él lo hizo como un one shot, no como un manga que iba a tener varios episodios, sino que hizo un one shot. Este manga está básicamente inspirado en su vida, porque él dice que una de sus pasiones mayores de la vida era andar en motocicleta sin rumbo fijo. Ah, y otra cosa, bueno, él fue, como dijiste, el asistente de... Es que cuando leí eso dije, porque igual los... Igual como que se me hacen similares un poco los dibujos, o por lo menos el diseño de los personajes de Yokohama con los de Estás Arrestado. Sí, un poquito. Bueno, un poquito de similitud. Sí, igual le cuento que le pone más acuática Fujishima a los pelos, al peinado. Ah, sí. Pero, mira, de lo que estoy seguro es que si fue asistente de Fujishima debe haber aprendido a dibujar scooter con él, weón. Eso lo tengo claro, weón. Seguro que sí. Bueno, la cosa es que este compadre decía que su... Lo ha dicho en entrevistas, que uno de sus hobbies es andar en moto y perderse y no saber a dónde ir. De hecho, leí una entrevista que dijo literalmente hice cosas muy locas que no valen la pena mencionar. Así como... Oigan. Sí, ¿ya? Como que se perdió y anda a saber qué le pasó, weón. Y él dijo en una entrevista que leí, de hecho puedo poner la fuente ahí en Hanagumi, y dijo, me gusta más moverme que viajar, no le doy mucha importancia al destino y cuando regreso a casa no recuerdo realmente a dónde fui. Me gusta la idea. Un hombre y su motocicleta. Un hombre y motocicleta, sí. Bueno, es que además para más encima ahí en ese sector, que si vive de... Porque tengo entendido que además vivía por ahí, pues, cerca del sector de Yokohama, entonces es re bonito allá, re piola, no es como andar en... O sea, en Tokio igual es bacán, pero andar en el campito es bacán, pues hermoso. Ahí, no sé si sea esa misma entrevista que estabas mencionando, pero por lo menos ahí sale con su motito. No lo vi con la motito, así que puede ser una entrevista. Pero sí, bueno, la cosa es que le gusta andar en moto, y originalmente quería hacer un manga sobre andar en motocicleta. Ese era su plan, pero decidió hacer algo mucho más suavecito y hacer esta historia en un one shot, conocido como el episodio cero de Yokohama, y que al final terminó cambiando la moto por un scooter porque dijo que dibujar motocicleta era horroroso, era terrible, que no podía. Ya veo. Bueno, la cosa es que este one shot salió en junio de 1994, fue su debut, como estoy comentando, y fue un tremendo éxito. Ganó premios por todos lados, fue así... Bueno, esta web es maravillosa, ¿por qué? Porque... Estaba metido en todo este tema del Iyashikei, del Mononogaware, que es como muy raro de ver en manga todavía. Entonces el compadre hizo toda esta cosa que mucha gente le llegó en el corazoncito, especialmente un público más adulto. Es que aparte, pensando de que igual fue en esa época de los 90, en donde el mismo Japón estaba pasando por eso... Sí, nosotros, de hecho, qué bueno que lo dijiste, nosotros lo hablamos en el episodio de Mahotsu Kaitai. Yunichi Sato ha comentado en entrevistas que si él quiso dedicarse al Iyashikei y a todas estas series como healing, como de sentirse mejor o de good feels y todo eso, era porque había pasado el terremoto en Kobe, había sido el ataque de Gasarín, todas esas weas en Japón, entonces sentía que Japón estaba muy palpico psicológicamente. Sí. Es que me estaba acordando, hoy estoy ligando muchas cosas que he visto en un segundo, pero me estaba acordando de que hace tiempo vi un dorama que me dio por ver doramas de los 90, creo que alguna vez lo había comentado. Un poco. Y hay un dorama que se llama Long Vacation, y ese dorama habla de la época, creo que es a mediados de los 90, en donde son un montón de personas en que no están encontrando trabajo. Entonces están como, entre comillas, tomando vacaciones, unas largas vacaciones hasta ver qué hacer con su vida. Entonces ahí como que hacen varias cosas, como que se conocen, pasan los días, pero igual está como una cosa media extraña, como entre un poco de angustia por el futuro. Obviamente, teniendo en cuenta que es un país desarrollado y como que tienen muchas cosas cubiertas, sería como una angustia tal vez distinta tomándolo en cuenta acá. Pero como que me da también como esa sensación como de el paso del tiempo, un poco angustioso, como que se dan mucho ese tipo de obras en esa época. Sí, Es verdad, sí, tiene un poco que ver con la temática de la época, sí. Tienes toda la razón y de hecho te agradezco que lo hayas mencionado porque nosotros lo hablamos un poquito en el episodio anterior de Otaku no Shoujo. Sí, fue un poquito. Un poquito, sí. Bueno, la cosa es que, como te estoy comentando, este compadre le fue increíblemente bien con este manga. Más encima lo publicó en la Monthly Afternoon ahí como con Amigami-sama al lado, weón. Así que imagínate el cambio, weón, así, pero radical de lo que estás leyendo en esa revista. Y el compadre le dieron la oportunidad de seguir. De hecho, él dijo que si siguió fue porque le dieron libertad creativa completa para seguir. Ah, bueno, qué bueno. Sí, porque digamos que esto hubiera tenido mucha presión de editores. Es verdad. Y es precisamente por eso que el manga, además de que así, también tiene muchas buenas ilustraciones de alta calidad. Este compadre podía demorarse lo que quieran hacer el manga. Tiene unos dibujos increíbles. Bueno, yo lo comenté, él siempre se ha declarado más como ilustrador que como mangaka. De hecho, en una entrevista que también leí de él, dijo una weá que fue como wow, porque es una cuestión que yo creo que ningún mangaka en Japón lo dice, porque es como literalmente suicidarse, weón. El weón dijo, si pudiera tener la oportunidad, redibujaría todos mis mangas a color. Todos. Eso en el mundo del manga es muy raro. ¿Alguien ha hecho eso? Han salido iniciativas occidentales también. Bueno, el caso más famoso es Akira. Pero la verdad no es muy común. No es muy, muy, muy común porque es mucha pega. Sí, es que no, qué locura. Es más, si hay gente que nunca se lo ha preguntado y nunca ha sabido. Una de las cosas que pasa normalmente cuando uno entra en manga por primera vez, uno de los primeros comentarios que da mucha gente es como: ah, los japoneses dibujan todo en blanco y negro, no como los gringos, los europeos que dibujan todo a color, ¿por qué? Y el motivo es muy simple, y es porque el manga nació como un garabato, como una cosa fácil, donde todo el que tuviera las ganas de dibujar podía entrar al mercado. De hecho, esa es la idea, particularmente en los años 50 y 60, era como: si tú tienes la intención de querer hacer algo sin importar la calidad de tu dibujo, ven nomás, porque el manga era eso, era una invitación a no tener que ser, no sé, Moebius para hacer un manga. Entonces, por eso también lo hacen en blanco y negro, después lo imprimen en esas hojas de mierda, weón, eso. Entonces, como Sí. que todo es mega barato, entonces por eso siempre ha sido así. En cambio, cuando tú querías hacerlo a colores, como: ah, sale tan caro, no sé cuánta gente lo va a comprar porque lo va a tener que vender extremadamente caro, bla bla. Entonces no es mucha la gente que se da esa paja. Pero bueno, fue un comentario, porque no, para la gente que no ha leído el manga de Yokohama, si sí tiene esas típicas cosas que tienen algunos mangas, que tienen como algunos tienen las primeras 3 o 5 páginas a colores. Sí, pero eso es como Sí, pues un tiene un gustito. gustito, sí. Y que para más encima creo que eso es exclusivo de los tankobon, obviamente, así que como, pues como parte de eso. Pero bueno, la cosa es que el manga tuvo tanto, tanto, tanto, tanto éxito que le ofrecieron muchos medios para querer hacerlo. De hecho, el anime no fue el primero. Lo primero que salió de Yokohama fuera del manga, que salió, hicieron un drama en radio. Un radioteatro. ¿Un radioteatro? Sí. Y que salió después en Drama City. Ahora, creo haber leído, y puede que me esté equivocando, que la misma persona que le hizo la voz de Alpha fue la misma persona de la voz del anime, ¿o no? La misma persona, y de hecho la música también la hizo Gontiti. Igual interesante que se mantuvieron, porque de repente los cambian. Sí, claro. De hecho, es como más normal eso que los mantengan, entonces, como Sí. particular. Bueno, primero salió esto, salió un Drama CD, el Drama CD vendió bien. Me acuerdo que cuando hicimos el episodio de Soundtrack de Anime con la Pau, nosotros comentamos como todo este choque cultural de lo que era descubrir los dramas CD acá, ¿no? ¿Te acordás, Pau? Ay, sí, fue tan raro. Y era como, ¿por qué pasa Porque esto? Y aparte existe no se esto. entendía nada. Sí. Pero yo lo entiendo ahora porque a veces como quiero más cosas, no es suficiente. Démelo todo. Eso. Sí, no, yo sí. La cosa es que son bacanes y sabes japonés, por supuesto. Aunque de repente he pensado, yo no lo he escuchado, pero yo me voy a imaginar que tiene que ser la experiencia más relax del universo, incluso aunque no sepa japonés, weón. No sé. No, Sí. me es súper difícil imaginar adaptar Yokohama a solo audio. Me llama mucho la atención. Yo creo que los voy a escuchar pronto, weón. Y si lo haces, por favor, cuéntanos cómo es la Tiene que experiencia. haber por ahí, sí, voy a revisar. Pero bueno, y esto empezó a meter ruido, ¿por qué? Porque era un manga y era una producción que estaba metido en el Yashikei y en el Mono no Aware, como estoy diciendo, que está como. Esto, ¿cómo explicarlo? Es difícil explicarlo del Mono no Aware. De hecho, no tiene una traducción oficial, tiene varias traducciones, pero es como. ¿Cómo trascenden las Es otra vez cosas? lo efímero Lo también puede efímero, ser sí. simplemente. No sé si tú lo Sí, eso estudiaste, usa Pau, de mucho. hecho. La verdad es que no me metí mucho en cosas de orientalismo porque en academia, al menos occidental, como que la gente se da en la volada y como que los estereotipos son tan poderosos. De hecho, justo hoy en la tarde hablaba de eso con un amigo que un tiempo como que me dediqué a juntar libros como para apoyar temas que a mí me gustaban, pero el mundo del arte cree que lo sabe todo de repente. Así que fue como, creo que manejo mucho más otro tipo de cosas con el pasar del tiempo, pero como que uno lo entiende cuando ve, por ejemplo, la poesía, como hemos hablado antes de las tankas. Pero el Mono Aware yo lo traduciría también como el, ¿cómo ponerlo? Como el estar consciente de lo que es inmóvil o inerte, una cosa así lo traduciría también. Bueno, yo sé que el ejemplo clásico, clásico del Mono no Aware, que siempre lo dan en todos lados, es el de los cerezos de Sakura. Si ustedes alguna vez se han preguntado por qué los japoneses tienen esta locura por los cerezos de Sakura, no es porque son rosaditos y bonitos, no, no, no. El verdadero motivo es porque aparecen solamente en un periodo específico del año y su real belleza no es que las flores sean bonitas y sean rosadas, sino porque son finitas y son irreemplazables. Son algo que duran la nada misma, es un momento. Es algo que no existe. Yo lo pondría así, como que existe, pero como que no es algo que tú lo puedas como materializar tampoco. Sí, va por ahí la cosa. Entonces, bueno, eso es una temática muy popular en el arte en Japón, entonces por eso el manga también llamó mucha atención. Y se tomó la decisión de querer adaptar dos historias particulares, que por cierto voy a aclararlo al tiro, no es la primera parte del manga la primera historia, son historias que eligieron, y lo voy a explicar un poco después, con estos dos primeros OVAs de Yokohama. Que están hechos por un estudio que de hecho nosotros nunca hemos hablado acá en Otaku no Yoso, que es Ayado Animation Works, y que son conocidos por estar metidos por la eternidad haciendo Ninja Rantaro. Tiene Rantaro todo el sentido, continúa. Rantaro no solamente Sí. continúa, creo que es la producción animada más larga de la historia. Ah. Más que Sasae-san. Más que Sasae-san, más que los Simpsons, estoy casi seguro. Más que los Sims. Sí, más que los Simpsons. Mira, de hecho, estoy casi seguro que esto lo hablamos alguna vez, pero como no estuvo la Loe, mira, pues estoy aquí al tiro, voy a poner en Google la lista de episodios de Rantaro. Y conche mi madre. Bueno, según Wikipedia hay más de 2.000 episodios. Dios mío, ya. Sí, de hecho, como talla, nosotros con la Pau incluso hemos hablado de repente hace un episodio de Ninja Rantaro, pero vamos a tener que tomar pinza en esa situación cuando caiga. Sí, porque mucho, la verdad. De hecho, tenemos hasta con quién hablarlo y todo, pero el problema es verlo. Sí, bueno, si usted no lo sabía, Rantaro es una de las producciones animadas más largas de hasta el día de hoy continúa. Y lo hace ahí a todo. Que otra de las series que quiero destacar es que, por ejemplo, hicieron los OVAs de Spirit of Wonder, que la llevan. Hicieron Genchiken, un clásico a mucha gente. Hicieron la película Magic Treehouse, que la encuentro muy piola y que, de hecho, se trata un poco del Mono no Aware, de hecho. Y también hicieron un clásico de clásicos que a mí me encanta, que hicieron la adaptación de anime de Emma. Ay, Emma. Sí. Nunca había hablado de Hayato. Bacán. Nice. No. Bueno, salieron dos OVAs Bacán. que primero la primera parte salió en marzo de 1998 y el segundo salió en diciembre de 1998, por ende todo esto full 1998 y fue elegido con dos episodios que ellos consideran de que era lo mejorcito que tenía el manga hasta ese punto. ¿Qué voy con esto? Nosotros acá con la Pau hemos hablado que existe, por ejemplo, este tipo de formato de película u OVA que son, ay, ¿te gustó esto? Compra el manga, ¿no es cierto? Bueno, Sí, así esto, es. yo creo que va como por lo contrario, es como, esto es un producto 100% hecho para los que leyeron el manga y es como un producto fanservice. Muy a pesar que sin saber nada de Yokohama, igual te puede encantar, como la Pau que no ha leído el manga y creo que se aprendió para ello. Sí, estoy muy muy fan ya. Es Sí. que creo que Muy muy contenta. son efectivas. Como que está bien construido todo Sí, igual. está súper bien. Lo que pasa es que hay ciertas producciones que están hechas como vamos a hacer esto para los fanáticos del manga. La gente que va realmente al 100% a disfrutar esto es gente que está al día con la cuestión y que quiere verlo animado. Por ejemplo, nosotros hablamos de un caso muy, muy famoso y que de hecho confundió a mucha gente por eso, es la película de X, 1999. Ah, ya. ¿Cachai? Eso como esas cosas que es como, no, es que es para hecha para la gente que leyó el manga. Pero igual se disfruta. Sí, en este caso sí. Bueno, de hecho la película de X también, a pesar de que se pierden muchos detalles si no sabes un poco el trasfondo, pero en este caso tomaron la decisión de animar dos capítulos particulares que le gustaba mucho al staff. Es que, por lo menos con X, es la clase de cosa como que ves y dices, no entiendo nada, pero me encanta. Sí, exactamente. Exactamente. Que digamos de que eso es como parte de la experiencia de los monos chinos también en general, así que está bien. Sí. Sí, sobre todo cuando uno es chico. Pero bueno, la cosa es que salieron esto y después, 4 años después, y acá es como esta excepción a la regla que estamos haciendo en Otaku no Shows al día de hoy, salieron dos OVAs más que se llaman Quiet Country Cafe y que están hechos en Sí. diciembre del 2002 y el segundo salió en marzo del 2003. ¿Y sigue siendo el mismo director? No, son dos personas Ah, ya. diferentes. Ah, ya, porque se nota. Es notorio, sí, lo vamos a Se nota conversar. demasiado, Ah, demasiado. no, y de hecho eso no es lo más notorio, ni siquiera es lo del director, lo más notorio fue el salto del análogo al digital, pal Bueno, pico. eso es... Sí, Pero sí, fue... pero... Debo decir que me preocupara hartas cosas, pero fue menos terrible de lo que esperaba, la verdad. Sí, no, mira, Pensé que mira, iba a ser no, más mira, sí, peor. los OVAs son bonitos, yo voy a adelantar el tiro, pero se cacha lo digital, de hecho, es como chistoso porque Yokohama se trata del paso del tiempo, ahí tienen algo. Sí. Es notorio lo digital. Yo, uno de los motivos también de por qué le puse este límite del año 2000 acá en Otaku no Chiyoso es porque en el 99-2000 los japos empiezan a conocer lo digital por primera vez y hay unas cosas que han envejecido así, pero horroroso, horroroso, horroroso, horroroso, no las puedo ver. Así como hay unas cosas como del 90 y Ay. 99 como al 2005 que se nota que es como que están recién aprendiendo. De hecho, hay muchas series que he leído que no han podido sacarlas en Blu-ray porque son full digitales y no las pueden subir más allá de 640 o 480. No pueden. Tendrían que escalarlas Ah, nomás. ya. Yeah. No ¿Cachai? sabía eso. Y es horrible. Y se nota. Yo me acuerdo que cuando salieron los Blu-rays de Skip Beat, sorry, off topic. Bueno, los Blu-rays de Skip Beat se ven extremadamente borrosos. Es como un efecto blur encima horrible. Y es porque es full digital de la época, weón. Interesante. Me acordé de los OAS de Grid Icy. Perdón. Por favor. Es que está tan mal. Yo no sé por qué esa weá fue publicada, no lo puedo creer. No sé si los has visto a Love. No, no los he visto. Era tan malo, tan mal hecho, que de repente tú veías, por ejemplo, un personaje y tenía los ojos a diferentes niveles en la cara, como que había una diferencia como así si era full screen, estaba corrido como por 1,5 centímetros. No. Y era como, era muy terrible, era muy terrible, muy terrible. Y era como, esto solo va, chao, saludos. No, y es Y fue terrible. mega full digital. Parece que estuviera pintado en Paint la weá. Lo terrible es que esos OVAs como que la primera mitad era hecho como de la manera tradicional y la otra mitad fue como, oh, existen los computadores, fue la A la chucha. Es muy mierda. terrible ver la diferencia. Y bueno, en fin. Sí, fue muy, muy terrible. Ahí se cacha los boomer culiado que soy y el motivo de por qué Otaku no Chiyoso lo hacemos así con la Pau. Saludos. Sí, exacto. Bueno, eso. Pero de todas maneras son bacanes. Si lo adelanto al tiro, me gustaron y todo. Pero se nota lo digital, lo quería dejar en claro. Y quiero comentar un poco de la gente que participó en ellos. Obviamente quiero hablar primero de los dos del 98. Estos fueron dirigidos por Takashi Anno, que no es pariente de Hideaki Anno. Lamentablemente. Ah, de hecho lo comentaba en esta lista. Hola, soy Takashi Dan y no soy Hideaki Dan. Saludos. Ah. Pobrecito. Este caballero es una persona súper, sí, de los viejos cracks de los monos chinos. Él tiene 70 y tantos años, va camino a los 80. Y es una persona que es muy conocida en Japón, más que nada por haber estado en Pierrot haciendo Magical Girls. Él empezó escribiendo, o sea, había hecho cosas en los 70, había hecho un montón de capítulos, había escrito capítulos, esa es su mayor pega, escribir episodios. Pero entró a escribir episodios de Creepy Mami que fueron muy populares. Ahí agarró más vuelo a nivel interno de la industria del anime y empezó a hacer varias series. Por ejemplo, él dirigió The Hackenden, que para la gente que lo ha visto, un clásico. Ajá. Hizo también lo At The Spirit of Wonder. Hizo muchos, muchos episodios de My Sonic Goku, la adaptación del anime de lo de Rumiko Takahashi. Bueno, ha hecho un montón de cosas. De hecho, el caballero todavía está activo, pero no es director de nada, pero trabaja ahí en la pizarra ahí con los caros explicando storyboards hasta el día de hoy. Pero ¿cuánta gente de Spirit of Wonder estuvo metido en Yokohama? Varios. Y después, es que ahí hay un autor. ¿No que justo en el mismo? Sí, sí, pero curioso, qué bonito. Sí, bueno, y acá viene un poco lo que me preguntó la Love hace un rato atrás. Una de las obras más famosas de Takashi Anno como director es que él hizo Magical Star, Magical Emmy. Magical Emmy es una Magical Girl, pero extremadamente ochentera, güey. Así era el máximo, así como que son como las caras diciendo así, ¡ah, transfórmame en Cyndi Lauper! Así como, bueno, las pintas, los colores, así todo extremadamente ochentero. Y es un anime que de hecho yo nunca lo he terminado de ver. Yo lo encontré piola, eso sí. Lo encontré más o menos que nada piola porque es extremadamente ochentero. Ya será hasta chistosa la wea. Bueno, me atrevería a decir que hasta incluso la encuentro más ochentera que Creamy Mami. Eso es mucho decir. Bueno, la cosa es que este compadre empezó a ser director de episodios de Magical Emmy, después se hizo director principal. Y una de las grandes gracias que hizo con Emmy, porque era una producción de Pierrot que no pasó por manga, sino que era un media mix, entonces tenían control absoluto de lo que estaban haciendo, es que empezó a hacer la serie con episodios que se escapaban completamente de lo que uno conocía como Magical Girl. Y de hecho Magical Emmy es conocida por eso, hay mucha gente que le tira flores por eso. No quiero obviamente spoilear la serie, pero la serie es conocida porque tiene episodios cercanos a la Yashi Kei. Y bueno, la cosa es que el año 86 sacaron el último OVA de Magical Emmy, que yo lo vi hace años atrás, lo vi hace mucho, mucho, mucho tiempo atrás. Y este es un OVA que en su época metió ruido, incluso fue controversial porque la prensa japo decía que no pasaba nada. Es un OVA donde, bueno, voy a hacerla súper corta porque tenéis que cachar de la serie, así voy a adelantar como los detalles más lore, pero digamos de que el OVA básicamente se trata de Emi contemplando cicadas, bueno. ¿Y qué te pareció? Ahora quiero verlo. Es interesante, me pareció súper interesante. De hecho tiene una toma que va caminando y sale de la casa y pasa por Tokio y sale el semáforo y cruza la calle, va a una tiendita, compra comida, se va al peluquero, me acuerdo de hacer el peluquero, se corta el pelo y es como... Ahora, si tú lo ves con ojos de anime 2023, te parece un episodio más de estos casi en el borde del relleno, porque la gente no lo entendió bien, pero era la manera de Takashi Anno de decir, compadre, esta es mi onda, a mí me gusta esto. Así que puede que sea uno de los primeros, si es que no es el primero, por lo que me estáis preguntando. Interesante. Es del 86. Ya. Sí, mira, yo creo que de lo que es como Iyashi Kei, bueno, descontando Mahoutsu Gaitai, creo que lo más cercano, entre comillas, yo pondría así como discusión al respecto, pero sí, completamente con lo de Mono Aguaré que hemos hablado acá en Otaku no Shoso, fue cuando hicimos el episodio de Omoi de Poroporo, ¿no es cierto, Pau? Ay, sí. Omoi de Poroporo. Yo creo que es como lo más cercano que hemos hablado del género hasta este punto, pero bueno, también ahí tienen un ejemplo de los 90, ¿cachai? Uno antiguo. Pero bueno, este compadre de Takashi Anno estuvo muy contento cuando le aceptaron el proyecto porque él dio la idea y de hecho fue el propio mangaka Hitoshi Ashinano que le dijo que sí, porque él conocía su obra y sabía que él iba a tener como una visión moderadamente cercana a lo que él había hecho en el manga. Él decía que una de las cosas que más le llamaba la atención para poder hacer su adaptación visual de lo que era Yokohama en anime es que cuando él era chico, él era muy fanático de las cámaras de como tipo juguete. De hecho, leí una frase muy, muy, muy, muy bacán de él que debo decir que la entendí medio a media en japonés, así que no sé si sea 100% literal, pero lo que le entendí me pareció muy bacán en una entrevista que decía algo más o menos así como cuando uno saca una fotografía con una cámara de juguete, la calidad es paupérrima, es pésima, es charcha, pero eso exagera tus recuerdos después. Ay, yeah. Sabía que iba para allá esa frase porque pienso lo mismo. Como fotógrafo yo pienso lo mismo. Sí, pues a ti te llega, supongo, eso. Sí, va. Uf, no, sí está... Como que vi los primeros como 15 minutos, fue como a la chucha. Estoy, pero así, súper into this. Así. Sí, porque bueno, eso. La cosa es que él sentía que eso lo podía plasmar en el anime de Yokohama. Y lo hizo. Y lo hizo, sí, lo hizo súper bien. Demasiado bien. Muy, muy, muy bien. Así que el compadre es bacán. El caballero es bacán. Así, muy la raja que estamos hablando de él el día de hoy, no está conocioso. ¿Sí? De hecho, me encantaría ver Emi. Me gustaría terminar de ver Emi. Yo no la terminé de ver. Pero después de algunas cosas que estuve cachando, dije, no, si debería terminar de verla. Así, mi experiencia fue positiva. Así que... Pero bueno. Amazon Magical Girls. Ustedes saben que me encanta. Así que... El diseño del personaje está hecho por Atsushi Yamagata, que nosotros hemos hablado de esta persona anteriormente, y acá se van a cagar de la risa. Este es el momento, el compadre de Cardcaptor Sakura en Midori, weón. Este compadre nosotros lo mencionamos porque ya lo vi. Sí, es el diseñador de personajes de Urotsuki Doji Genocyber. Ah, me encanta. Bien, versátil. Qué versátil. Pero esto ha pasado antes, no me extraña. Como lo de Midori, el compadre que hacía los fondos de Sakura, que hizo los fondos de Midori. Como siempre, son pegas, pegas. Pegas, pegas, sí, acá fue un salto pegas, muy, pegas. Muy, muy grande, la verdad, pero bueno, seco. Sí. Además están súper bien adaptados, son súper parecidos sus diseños del manga, muy parecidos. Sí, es verdad. El director de animación es Masayuki Sekine. Es una persona que no tiene tanto título de director, así principal, sino que es una persona que está ahí en la mesa dibujando, ha dibujado muchos ki, y entre algunas de las cosas que es muy famoso de su pega es que, como la mencionamos así curiosamente, él fue el director de animación de Emma. Ahí con el mismo estudio. Con nuestras casas victorianas ahí. Me encanta. Y además lleva miles de años medio en Doraemon. Bueno, Pellita segura tiene. Oh, sí, así es. Sí. El director de arte es el clásico y legendario Shunichiro Yoshihara, que lo hemos mencionado acá en Otaku Luchoso anteriormente, un gigante del director de arte y que es famoso sobre todo actualmente, aunque ya terminó la serie, por haber sido el director de arte de Shingeki no Kyojin. Esa era una pega difícil. Una pega difícil, entre otras cosas. Hizo los fondos de Doctor Stone, de Infinite Strato, de Macro Frontier, de Mahoutsu Gaitai, de hecho que lo mencionamos, de Slayers, que también lo mencionamos ese día, y de Yowamushi Pedal, entre otras. Qué bonito. Y también el arte de Loa es muy hermoso, así que bacán. Sí. Y aquí viene un detalle también muy muy bueno, que es el de la música, que es la raja, es un trabajo súper súper bueno. Bueno, de ambos OVAs, que son de grupos diferentes, pero estoy hablando de los 90 todavía. Este trabajo musical lo hizo una banda que acá en Chile no cacha mucha gente, incluso la gente que está metida en música japonesa, pero en Japón son enormes, son muy muy queridos, que son Gontiti. No sé si tú los cacháis. Yo no los conocía hasta este momento. No. No, sí los conocía, que como te había mencionado, algo que destacaba mucho de los OVA era la música, así que sí, conocía con Titi y los otros que se vienen. Sí, todo bacán. Bueno, ellos son un dúo de guitarra acústica muy popular en Japón, son gente que está completamente fuera del círculo de anime, son conocidos por su obra For Real en álbumes y todo eso, muy, muy, muy, muy conocido. Hicieron, bueno, la música de los dramas y de Yokohama primero. Así que por eso terminaron ahí. Hicieron el de Amanchu, que estaba comentando hace un rato atrás. Hicieron también el de Bono Bono, entre otras cosas. Trabajaban en varias cosas. Y también ellos compusieron el opening y el ending. El opening se llama Café Alpha y el ending se llama Closing Time. Y estas dos canciones, además de que son bacanes, tienen una anécdota bien particular, ¿no? Que en ambas hay una narración encima de Alpha, ¿no? Sí. Es cierto. Ah, es parte de la canción entonces, sí. Es como una como curiosidad del ending como tal. Es parte de la canción. Ya, yeah, qué bonito. Y bueno, también quiero hablar de la gente que trabajó en Quiet Country Café, que son los que salieron en los 2000. El director, que fue muy notorio que otra persona, es, Tomomi Mochizuki. Una persona que también tiene mucha pega de storyboard más que de director, sin embargo nosotros lo mencionamos acá porque igual para mí particularmente es una leyenda, yo lo mencioné en ese episodio, yo me persino acá porque fue el director de la primera temporada de Ranma y medio. Las dos hicimos. Sí, sí. Entre otros, igual, algo que me llamó mucho la atención, aparte del salto de lo... O sea, análogo a lo digital. Era el tipo de escena que de repente había, de repente como que veía, ¿y por qué le muestran tanto el poto a Alpha? Mira, yo debo decir que cuando le dije que lo había hecho el jugando de Ranma y medio, fue como... Ajá. Sí, bueno. Lo encontré tan innecesario. Sí, y dije, ¿pero por qué? Mira, yo debo decir que el manga igual tiene un poco de fanservice, pero muy poco. Sí, pero este como que no... Es que lo que pasa es que el fanservice del manga es más sutil. Esto no era sutil. No, no era sutil, era el poto en la cámara. Sí, eso me pasó. Vamos a tener una conversación, pero le vamos a poner el poto desde un ángulo muy bajo. Sí. Para que se vea incluso más que el poto. Sí, eso lo encontraba muy raro. Eso fue como, ¿por qué? Sí, sí, bueno, esto es el compadre de la primera temporada Ranma y medio. Ahí está, la razón. Ahí está el motivo. Bueno, otras cosas que ha hecho, que fue uno de los directores de animación de Umigaki Koero, de Ocean Waves, que eso es un choque muy cuático, de hecho. Ajá. Fue el director de Kokua Greenwood, de Hikari no Densetsu. Hizo House of the Five Lips, hizo la película de Kimaguro Rainsford, que fue muy controversial en su época, hizo la primera película de Maison y Kogu también, y hizo Obas de Creepy Mami, entre otros. Hizo House of the Five Lips. Sí, hizo House of the Five Lips, curioso. Encuentro muy bonito eso. Sí. El diseño de personaje y el director de animación es Masayuki Sekine, que es la misma persona que animó los anteriores. Que de hecho creo que es notorio. No sé qué opinas. El director de animación. Sí, el director de animación. Eso y, sí. Y diseño de personajes y Alpha igual. Me encuentro igual. Encuentro como más, no sé. Es sloppy. O sea, no sé si es igual, pero al menos como que me acostumbré rápido. Sí. Creo. Sí, voy a que vaya por ahí. Bueno, también lo digital. Pero no encuentro eso igual. Sí. Me encuentro casi igual, sí. No sé, yo creo que las cámaras son lo que cambiaron la situación, pero el diseño me parece muy similar. Me da la sensación de que también son un poquito más pechugonas, un poco. Sorry que lo comente. Es que por lo menos a mí me chocó esa parte, no sé por qué. Sí, está bien. Pero que lo volví a ver. Sí, está bien. Dije, ¿pero por qué? ¿Qué le están haciendo a mis niñitas? Sí, ¿no es cierto? No, oye, a mí me cuidan Alpha, nada de weá. Sí. Sí, está bien. Uy, y acá viene uno gigante que de hecho esto es muy cuático porque si mi memoria no me falla, me puede que me falle. Creo que es la primera vez que vamos a hablar de él después de que este compadre falleció, weón. El director de arte de esto OVA es el tío, el legendario, el maestro Shichiro Kobayashi. Nosotros lo mencionamos acá en el programa cuando estaba vivo. Porque el que hizo los fondos de Utena y Gamba no Boken. Oh, fue hace tiempo ya. Claro, él falleció. ¿Cuándo falleció? El año pasado. Uy, lo Utena y Gamba, Dios. Sí, pues maravilloso. Qué Pero sabes sí, que yo me acuerdo de haberlo leído en el fansub de Gamba de que él había hecho los fondos en los OVA, en el OVA de Yokohama y en el de una serie que no he visto que me llamó la atención, en el de Two Heart. Tu heart, sí. Two Heart. Colegios bonitos. Ay, nunca la he visto, la he escuchado. Sí, bueno, Icónica visual novel. no, nosotros también lo comentamos porque fue el que hizo el arte de Tenchi no Tamago, weón. Oh, weón. Este caballero era ídolo. Hizo los fondos de Cobra, hizo los fondos de Kimagure Range Road. Esto también lo comentamos porque hizo los fondos de Lupin III, el castillo de Cagliostro. Hizo de Touch, hizo de Beautiful Dreamer, la película de Seiyatsura, hizo los de Notam Cantabile. O sea, el compadre era ídolo. De hecho, yo soy un creyente. Creo que esto también lo hablamos en el podcast, pero ha pasado ya años, así que no me acuerdo exactamente. Pero creo que yo le dije a la Pau que me da la sensación de que este era el caballero que salía en Sí, que salía en Shirobako. Shirobako, ¿O no? el que hacía Es el las caballero que fue pinturas. viajaba. Sí, probablemente tiene toda la pinta, especialmente con estos ovas. Siento que hay como que le dio al blanco porque, bueno, si no han visto Shirobako, lo importante que tenía este caballero es que dentro de la historia nunca lo pueden encontrar porque él siempre estaba viajando buscando referencias para los Sí, fondos. digamos, para la gente que no sabe que No Shirobako es era un como que anime lo... sobre hacer anime, para que quede claro. Sí. Y sí, como de todos los aspectos de hacer anime. Sí, yo creo que sí. Debe ser él. Sí, creo que era él. Bueno, Tiene que ser que en él, yo paz creo. descanse, el viejo era sequísimo. Sequísimo. Sí. Porque me recordó algo que creo que en este instante alguien que lo hace muy bien. Y bueno, también en otras series, pero siento que no es como tan como prominente, es como lo que hace Makoto Shinkai con el ambiente. Ahora no tanto en las últimas películas, pero por ejemplo en 5 centímetros por segundo, en Your Name o Kotonoha no Niwa, era como el ambiente es un narrador también. Entonces, como yo no sabía del manga de esta serie, como al principio cuando empiezan a mostrar el estado del mundo, es muy decidor sin que te tenga que decir ni una sola palabra, era como, ah, esto es lo que pasó. Entonces sí, es muy cuático. Eso. Eso, el caballero era seco, era un ídolo que en paz descanse y me dolió harto cuando vi la noticia. Igual murió de viejito, así que no fue un accidente la weá. No sabía que había muerto. Falleció, sí. Nosotros cuando hicimos el episodio de Gamba contigo, estaba vivo. Oh. Que, bueno, digamos de que eso es algo común en Otaku no Chiyoso por motivos obvios. Sí, y el Sí. periodo que cubre el programa. Así que sí, que sí. Eso, oye, y la música de esto, OVA, weón, qué bacán. Aquí esto es una excusa 2x1 porque también esto está completamente unido con Aria para mí, weón. La música de esto OVA está hecho por el Choro Club T. Buen nombre, Choro Club. El Choro Club, por mano. ¿Qué estás escuchando? El Choro Club, pues, weón. Buen nombre, Buen nombre. solo buen nombre. Yo estoy aprendiendo muchas cosas hoy, así que estoy como, oh, casi son Que casos casi. la otra gran obra de Churro Club es que hicieron la música de Aria. Ahí estamos. Ahí estamos, que bueno, que aquí también tiene unos temas súper bonitos. Mira, hay una cosa que es muy notoria, no es spoiler, es una cuestión netamente técnica. La música es mucho más prominente en los OVA de los 2000 que la de los 90, bueno. Porque hay mucho más silencio la de los 90, mucho más silencio. Sin Sí, embargo, los perdón. pocos momentos que hay música en los 90 es la raja, es maravilloso. Y acá también el soundtrack es súper bueno. El Choro Club T, un grupo de japoneses que creo puedo estar equivocado, me da la sensación de que tienen algún tipo de ascendencia brasileña. O tuvieron alguna clase ahí con gente brasileña muy brígida porque tocan este tipo de música. Bueno, de hecho, choro es un género musical en Brasil. Y están con guitarra acústica y tiene esta cosa media bossa nova, muy tranquila, muy apacible, que era obviamente ideal para esto y para Aria. Y para Dios. Que Importante detalle. digamos que a nivel técnico, así en todo sentido de la palabra, esta es la gran conexión entre Yokohama y Aria. Tengo que volver a ver a Aria pronto. Maravillosa. Y yo, bueno, y ahora que... Siento que la voy a apreciar más. Yo tengo que ver a Aria. Sí. Ahí les voy a comentar algo, eso sí, porque creo que va a ser necesario con los spoilers, se los voy a decir. Pero eso, Aria y Yokohama, en esta parte tienen la misma gente de la música. Y que, de hecho, estos OVAs no tienen opening, tienen ending, que se llama Fuwa Fuwa, Fuwa Fuwa, Fuwa Fuwa Time, que está hecho por el Chero Club. Sí, ¿saben qué? Chero Club, ya, son tres, pero son como prácticamente como tacos de Brasil. Puede ser, sí, sí. Como que hay uno que estuvo tocando con muchos músicos brasileños en Japón y después como que viajó a Brasil y dijo, no, acá tengo que crear... Chero Club. Era que no. Y otro también. Y el tercero, bueno, parece que el tercero no. Pero eso es. Sí, bueno, digamos que ellos son súper famosos en Japón, fuera del anime también. Es un disco muy vendido. Lo que pasa es que, bueno, esto también tiene mucho que ver con Yokohama, pero digamos que los álbumes de Chero Club son los discos ideales para poner como en una tienda, así. En un café. En un café. Sí, es verdad. Así, estaba pensando en que hay algunos géneros de música que efectivamente le van muy bien en Japón y siento que este tiene mucho que ver, como que no podía ser de otra forma, parece. Eso sí. Me estoy dando cuenta. Además que es como súper fácil en Japón, como que este tipo de música que le encanta a la gente que está metida así como el Shibuya aquí, weón. Ay, Shibuya aquí. Recuerdos. Así que sí, en Japón siempre todo pasando con esta música. Y eso, y el soundtrack también es... Ambos son súper buenos con diferentes motivos. Eso. Voy a hablar de los sellos. Sí, la música es demasiado bacán. ¿Te gustó la música? Démosle. Mucho, mucho, mucho, mucho. Bacán. Eso, vamos a hablar de los sellos entonces. Alfa. Ah, Alfa, ¿qué tiene? Está interpretada, y acá esto no fue ni planeado ni mucho menos. De hecho, yo lo comenté en ese episodio correspondiente que fue hace muy poco, que está hecha por Hikiru Shina, conocida por ser Hikaru en Magic Knight Rider. No quiero malos comentarios respecto al personaje, estoy yo presente. Que yo le guardo mucho cariño a Hikaru, escuché el programa y como que no era mi favorita, pero está bien, estoy yo para protegerle. Está bien, proteja a su waifu como debe serlo, está bien. Sí. Bueno, hace un trabajo súper bueno, súper, súper bueno en los Dovas, que por cierto sí, están los Dovas. Y en el drama, radioteatro. En el radioteatro, en el drama sí también. Está bien, así que todo bien con eso. Kokone, esta chica que aparece en el episodio 1, está interpretada por Akiko Nakagawa, que, mira, la verdad, nosotros nunca habíamos hablado de ella acá, y su papel más famoso es un papel que acá en Chile de una serie que no cacha casi nadie, pero que en Japón es muy famosa, weón. Su papel más grande es que ella es Miyuki en Kindaichi Shonen no Jikenpo, weón. Esa serie la dan en... ¿cómo se llama este? En Senpai TV. Me lo dan en Senpai TV, sí. Sí, ahí la dan. De hecho, yo me sorprendí, caleta, güey. Y con subtítulo. Sí, me sorprendí mucho cuando me enteré que la estaban dando en Senpai. Pero bueno, eso, también otros papeles que son muy chicos, pero quiero mencionar igual, es que también ella es famosa por ser Cure Pine en Fresh Pretty Cure. Y por ser Sota Higurashi, el hermano menor de Kagome en Inuyasha. Ya. Otra conexión con Rumiko. Sí, siempre. Sí, es muy gigante, así que eso. Está Eloji-san, con esa cara que nunca cambia. Está interpretado por el tío Mikio Terashima. Es un caballero que es más famoso en las tablas y en el cine, en el live action. Sin embargo, igual tuvo su cierta carrera de seiyuu, no muy grande, pero igual tiene un par de cosas que son famosas, más que nada en Japón. Probablemente sus dos papeles más grandes son cosas extremadamente vieja escuela, man. Uno es que es Verkatsen Gatchaman en Fuerza G, Fog Yeah, y que el otro es que es Sansival en Voltes B. Puro 70 a la vena. Es como que ha hecho puro viejo. Sí, bueno, y debo decir no, que viejo. Este caballero falleció el 2008 de viejito. Oh. Debo decir que ese abuelo es físicamente como igual a mi abuelo. Y fue como, no, mi abuelo vendiendo gasolina en el fin del mundo. Aunque mi abuelo no tiene esa personalidad, pero está bien. Y fue como ya. Qué Después guático. dije, me puedo sacar foto de Alfa con mi abuelo. Así pensé también. Está bien, está bien. Una conexión ahí. No va a querer, pero bueno, o lo puedo engañar, no sé, lo pensaré, meditaré cómo hacerlo. Inténtalo, Pau, inténtalo. Lo voy a intentar. Y también está Takahiro, el joven que acompañaba a Ollisan, que por cierto le dicen Ollisan porque nunca revelan su nombre, él es Ollisan nomás, el viejito. Ajá. Está interpretado por Akio Tsuyama, que es famoso en Japón por ser Ogami en Sakura Taisen. Ogami-kun. Un grande. También los otros dos papeles que Sí. son moderadamente famosos también es que le soma en Fruit Basket. Oh, ya. Yeah. Ajá. Oh, ya. Yeah. Sí, y que es Ya. Hien Wolf Rain. Así que ahí grande aquí eso ya va. Bacán. Yo lo conozco más que nada por Ogami. O sea, Fruit Basket yo la vi, me encantó esa época, yo la disfruté, bacán. Pero mi corazoncito con Sakura Taisen es mayor, lo siento. Está bien. Y quiero comentarte que fue extremadamente difícil pillar algo al respecto, pero sale un personaje que es la doctora Komuichi, que está interpretado Sí. por una señora que se llama Ikuko Sugita, que de hecho está viva, tiene como 1000 años. Voy a... Y que no tiene muchos papeles en anime y actriz. Eso. Y obviamente hay un par de cambios y un par de personajes nuevos en Quiet Country Café, el OVA de los 2000. El Ollisan lo cambiaron. No porque haya muerto todavía, yo creo que ya está muy No. viejito. Bueno, el Y va a Oji. seguir siendo seiyuu. Sí, el Ollisan en esta oportunidad es Yoso Iska. Nosotros lo hemos mencionado un par de veces acá. Él falleció este año, 2023. Y uno de sus papeles más famosos es que es Nappa en Dragon Ball Z. Oh, lol, ya. El pelado Lo Nappa. habíamos mencionado antes y no era por No, Nappa. no era por Ese Nappa. apellido es muy inusual. ¿Sabes por qué lo mencionamos? Te iba a reír, porque un papel chico, pero igual medio inolvidable. Él era el papá de Momoi en Meso Forte, de la mina que estaba vuelta loca. En este. Peor papá. De Sí. hecho, de todos los papás, creo que el peor papá, porque estuvo presente y lo hizo como el pico. Pero ya. Sí, terrible, pero bueno, entre otros papeles y que también es parte de Dragon Ball es que era el robot Octavio. El robot Octavio. ¿Cuál es eso? ¿No te acordás? ¿No te acordás del robot Octavio? El Frankenstein tiernucho, que Goku lo salvaba en la Patrulla Roja. Decía, no quiero pelear con nadie. No te No me acuerdas. acuerdo. Está bien. ¡Ah, la terrible nanay! Sí, Ese pues. robot. Sí. Sí, era demasiado nanay. Algo, no, había que Sí, pues la Patrulla Roja cuidarlo. lo obligaba a pelear. Decía, no, yo no quiero pelear con Sí. nadie, solamente quiero ser feliz. Ah, sí, bueno, robot Octavio. Eso, también está Takahiro, que también lo cambiaron y lo cambiaron por un Don Seiyu, la verdad, weón. Igual me da risa porque Takahiro es un cabro chico nomás, pero bueno, lo cambiaron por Toshiyuki Toyonaga, el tío de los guachitos ricos. Uno de los grandes guachitos ricos de los monos chinos, hay que decirlo. Guachito, Mira, pues. eso es demasiado amplio. ¿A qué te refieres con el tío de los guachitos El ricos? tío de los guachitos ricos. Entre algunos de sus papeles, él es Yuri Katsuki en Yuri on Ice. Oh. También es Naoto Suzuhawa Naikatsu, es Mikado en Durarara, es Kenjiro Shiraru en Haikyuu, Asahi Shina en Free, el de pelo rojito, ahí tirándose a la agüita. Y hace no tanto atrás hizo a Ojo de Águila en Sailor Moon Eternal. Oh, ya. Yeah. Oh. Pero un loco que Ojo de águila. es conocido por hacer voces de guachitos. Sí, está de pura Okay. juventud. Sí. Ahí vieron su potencial o algo así. Sí, pero bueno. También quiero comentarte que un personaje que aparece en la nada misma, pero me llamó demasiado la atención, que sale una señora que está en el aeropuerto, ¿ese se acuerdan? Ah, sí, la que fuma y le presenta al robot Anai. masculino. ¿Ya? Sí. Esta señora está interpretada por Hiroko Maruyama, que me dio mucha risa. Su papel probablemente más famoso acá en Latinoamérica es que es Pedro en Heidi. Ah, muy bien. ¿What? Es Pedro. Okay. Qué Qué maravilla. random. Sí. Y estaba viva la señora, por cierto. Sí. Maravilloso, Ya es como sí. un algo que hay que mencionar Sí, por en supuesto. un capítulo. Sí. Está en los 90 haciendo a alguien de papel de viejito, hay que mencionarlo, obvio que sí. Y también está, bueno, la Pablo mencionó, está Nai, que este robot hombre, que está interpretado por Hiroko Maruyama, que es famoso por ser Tota Matsuda en Death Note. Entre otros personajes que Sí. también hace Nai es que hace a Rei Sagami en Kodomo no Mocha. El pimp. Oh. El cafiche. El Qué maravilla. lo. Cafiche de sana. El cafiche de Sana. ¿Qué es? Qué grande Godocha. Pero bueno, eso. Quiero comentar que, para la gente que le interese, salieron estos OVAs en Japón y en Estados Unidos. En Estados Unidos son extremadamente difíciles de pillar, son completamente out of print. Salieron en los 2000 y yo no he revisado ni veis cuánto valen, honestamente. Pero son out of print. Revisemos ahora. Revisemos Ah, ahora. y Sí salieron. salieron, sí salieron. Oh. Y son extremadamente difíciles de pillar. Extremadas, son como casi los media la wea. Yo leí, ahí están las fotos de las carátulas de las weas. DVD, ¿no es cierto? DVD, sí, porque la de los 90 también salió en Laserdisc, pero solo la de los 90. Hay un DVD y sale solo uno, sale de 60 lucas. Qué rico. Y hay otro que sale casi 100. Otro que también sale casi Y si me 100. acordaba que era Por carísimo, alguna ¿no? razón, lo curioso es que el primero es más barato que el segundo siempre. No entiendo por qué. Porque salen más unidades, Curioso. yo creo, es como para engancharte. Y si la gente continúa después, más opcional. Sí, porque el segundo se dispara, calita el precio, llega como hasta. El más caro acá sale 115 lucas, más o menos, no, 140 lucas. No, gracias. No, gracias. Amo demasiado esta serie, pero no. No. No, no. Pero, como estaba comentando al principio de este episodio, el manga fue publicado en Estados Unidos el año pasado y ha habido toda una explosión de la serie, así que crucen los dedos, que puede pasar un milagro. Lo pueden editar acá. Porque está O en sea, Amazon. en español. O sea, no, no, ni siquiera me Yo refería creo a que eso. existe Ni, ya. no, yo creo que existe ya, yo no me refería a eso, me refería a que tal vez, no sé, Discotech pueda sacarlo más de nuevo. Who knows? Pero cómo, es que me refería a que, porque sé que el manga está editado en inglés, pero no está editado en español. Ajá. Estoy revisando. Sí, existe solamente. Espera, manga España. No son todo en inglés, hasta ahora. Pero es como, por ejemplo, ahora yo estoy coleccionando Mushishi, que es la primera vez que sale en español, creo. Estoy muy feliz. Soy una persona muy feliz, eso. Así que puede pasar, no me extrañaría. Porque hay unas weas que la han puesto en español que son, espera, así oscurísimas. O de frentón era como éticamente, yo no sé por qué esto está traducido, pero bueno, también. Oh, es que ahí. Bueno, este podcast es de anime. Pero. Pero la industria del manga en español lo encuentro demasiado extraña. Y más ahora. ¿Por qué? Yo quiero saber, perdón, pero lo necesito. Es que lo Curiosidad. que pasa es que. Bueno, voy a hablar como. Bueno, nos vamos a salir a otro No, tema. dale, Pero. dale nomás. Lo que pasa es que por lo menos en España hay demasiadas editoriales y como que cada cierto tiempo sale una nueva, saca como un título, saca un manga y después muere. Entonces muy extraño y aparte de las editoriales que ya son como más establecidas, sacan demasiados títulos como por mes, como una cosa como encuentro personalmente como que no sé cómo pueden dar abasto. Y aparte de que últimamente están subiendo los precios porque al parecer hay como una crisis del papel en España, entonces to como todo demasiado extraño. Siendo de Es que tienen verdad esta lo de crisis de la crisis papel de y papel. siguen sacando más licencia. Cuando estuvo Evil Ryu acá en Otaku no Chiyoso, nos comentó que él sentía que actualmente, ahora, no en los 90, ahora Latinoamérica tenía una ventaja sobre España porque había demasiados problemas de copyright y de licencia allá, como que se pelean entre ellos. Ya. Puede que tenga que ver con eso, creo yo. Puede ser. No, pero de lo del papel es real. De hecho, yo estoy, ahora me convertí en este tipo de persona que compra mensualmente los títulos. Y bueno, uno es porque Argentina está la zorra en Argentina, pero los que son españoles, efectivamente hay una crisis del papel. Pero eso fue como a principios de este año, como que ahora no sé cómo va, la verdad. No sé si eso ha cambiado, hay que ir a preguntar. Continúa, porque igual en España hacen hartas convenciones en donde van las editoriales a mostrar sus nuevas novedades, etcétera, y como a cuánto va a estar los tomos. Y todas han ido aumentando paulatinamente sus precios y generalmente dicen que es por la crisis del papel. Y hasta como, no sé, un mes atrás, más o menos, como que seguían diciendo lo mismo. Sí, porque hay mangas que yo compraba a 9 lucas o un poco menos y ahora están pasando todas las 10 lucas, entonces sí puede ser. Claro, igual puede ser una mezcla de la Es inflación posible. también, un montón de cosas. Pues sí, van a ser muchas cosas, la Sí, verdad. porque la inflación también está brígida en España. Hubo un momento que fue para el forro, de hecho. Así que puede que sea. Sí, bueno, la cosa es Pero eso. que el manga ahora está en inglés hace súper poco, entonces existe una nueva apreciación por la serie, así que who knows, who Yo creo que me lo voy a comprar. knows. No sería malo, sí, es un manga Yo creo que maravilloso. todos deberían Sí, a mí comprarlo. me encantaría, pero bueno. Todos deberíamos comprarlo. Llegamos a este punto, Lobe, por favor, cuéntale a la gente que llega hasta acá antes de los spoilers. ¿Cómo recomendaría Yokohama a los que nos escuchan? Pues esta es siempre la parte que me Lo cuesta. sé. Creo que es un acercamiento tal vez a lo que es crecer, creo yo. Como ver lo del paso del tiempo y ver cómo van cambiando las cosas. Como eso es. Sí, opino algo similar. De hecho, tengo una visión también moderadamente similar cuando vimos lo de Wataru no Kunihoshi también. Oh, sí. Ay, sí. Pena. ¿Tú, Pau, cómo podrías recomendarle a la gente Yokohama? Creo que lo primero es, como habíamos dicho, esa expectativa. Pero creo que ahora hay mucha gente que disfruta este tipo de series, como gente que ve Non-Non Biyori o que ve como las niñas que van a camping, que también son series donde no pasa nada. Hay gente que busca eso en su vida diaria. Entonces, si te gustan ese tipo de series, yo creo que es para ti esta. Pero sí es mucho más melancólica que esas series. Como que va mucho más allá de ver como niñas, como comer cosas y que las encuentran ricas. Creo que tiene mucho subtexto que está narrado en lo que va pasando lentamente, especialmente lo que habla cuando se trata del paso del tiempo, considerando que la protagonista es un androide. Y también creo que vale la pena que lo intenten ver porque son 4 ovas nomás. Como que de verdad hay que darle una oportunidad, pero creo que lo que he dicho brevemente era que en este momento aprecio mucho más estas series de lo que habría hecho como hace 6 años, 8 años. Como que ahora sí me pega este tipo de cosas. Sí, crecer entonces, echó la palabra, uno pasando los 30 te llegan otras cosas también. Sí. Entonces, como que más que nada es como si estás, quizás como para un momento particular en la vida, si estás como medio existencialista, o si estás como yo en un spree en que estás viendo por alguna razón puras cosas sobre androide. Puede ser también. Eso. De Yokohama, Nike, un paso. No, de hecho estoy de Nier Automata a Yokohama, de hecho. Ya, muy bien, muy bien. Bueno, yo me uno a sus Nike palabras. es con paralelo, eso. Bueno, yo me uno a sus palabras, obviamente. Bueno, para empezar son 4 ovas. Son de media hora cada uno. No te va a ser rapidísimo. O sea, no te va a tomar nada de tiempo ver esto, que es básicamente una introducción al manga. Igual, como estaba comentando, son capítulos seleccionados de. No son los primeros, no hay orden, no hay cronología en esto, en estas historias que salen en los OVAs de Yokohama, pero da lo mismo, lo puedes disfrutar igual. Y hoy mi recomendación al frente al hecho sería simplemente Mira, es como chistoso porque esto lo digo de viejo de mierda. Hay un grupo muy particular acá de gente que nos escucha y nos está con nosotros que es gente joven, lo cual yo lo agradezco mucho. Lo agradecemos mucho porque conocen cosas que no fueron de su época y la ve y la encontraron bacán, me lo han comentado. No sé, por ejemplo, yo tengo una persona que me sigue ahí en los bienes de Pichines en Twitch, el Wompsic, que tiene recién 20 años y ha visto un montón de esta serie y le ha encantado. Y así tenemos un muy pequeño pero fiel público joven. Y yo sé que cuando tenéis 20, 21 años, tal vez estas series son como que chucha estoy viendo. Hay gente que no, hay cosas que han cambiado, afortunadamente. Que como la Pau acaba de mencionar, hay un público que ve como todas estas series de niña happy, que John dejó la cagada al máximo con eso y que salieron 1000 clones. Y ya como que hay un grupo de personas que ven estas cosas, que como que se relajan y lo pasan bien. Bueno, Alpha también es kawaii en su estilo también, entonces también lo podéis ver desde esa perspectiva, bla, bla, bla. Y hay un público que está un poco más abierto de mente a eso. Sin embargo, cuando yo vi a Aria y después empecé a leer el manga y todo esto de Yokohama, estaba como toda esta cosa de decir, ¿por qué voy a ver esta weá? ¿Por qué? ¿Por qué? Si no pasa nada, ¿y dónde está Goku tirando Kamehame? Entonces yo a ese público, que es particularmente joven y que no es de ese grupo que estoy diciendo yo, sino que es como de esta onda Summer Máxima, que es como que ronda aquí en el internet por razones obvias. Voy a dar un ejemplo, así como en buena onda, yo no lo digo así como en pesadez, lo digo porque para mí de hecho me dio otra perspectiva y yo lo agradezco, que fue muy interesante. Pero nosotros hace un tiempo atrás tuvimos un episodio de Trigon que estuvimos con Daedal. Y Daedal nos comentaba que decía que sentía ansiedad por cualquier cosa, entonces como que tenía que ver cosas que estaban pasando todo el rato. Si no se aburría, po. Si no dijo, ¿te acordáis, Pau? Sí, no sé si la pasó bien. No, sí, el podcast lo pasó bacán, además que Traigan es bacán y todo, pero por ejemplo nos Sí. comentaba que prefería No, no, lo ver. decía porque la pasó bien con Traigan. Sí. Ah, bueno, y espero que le haya pasado bien con Pero. el podcast. Sí. Sí. Pero bueno, la cosa es que hay un público que es como mucho más, no, tiene que estar pasando weá en pantalla, si no me aburro. O la weá de la ansiedad, que me da un poco de risa, pero ahí está. Y yo sé que ese público probablemente esto va a ser muy difícil de digerir. Sin embargo, para esa gente yo quiero comentar que lo intenten porque normalmente estas series que están populares de este género, por ejemplo la propia K-On!, a pesar de que si tenéis 20 años, K-On! Es como anime retro a esta altura, es como mi infancia, la vida a los 9 años. Ah, qué increíble el paso del tiempo. Maravilloso. Yokohama el paso del tiempo. Yokohama, yo lo quiero decir le quiero decir a esa gente que no le llega a eso, que la gran diferencia con la mayoría de esas series es el tema del mono no aguaré en todo el sentido, porque hay personas que me han dicho, sin spoilear, solamente comentar como por sensaciones, que me dicen, ¿sabéis qué puta? Yo lo intenté con Aria y era muy happy la wea. Yo entiendo que tiene como esa melancolía y la weá, pero era muy happy, son como niñas felices, en una situación bacana y bla, bla, bla. Y de hecho la serie tiene ese tema, porque Junichi Sato lo ha dicho en entrevistas, que es como, no, yo intento que estas historias destacar lo bueno, que son como chicas que tienen aptitudes, y yo prefiero darle valor a las aptitudes positivas que las negativas, entonces por eso saco adelante. Sin embargo, a pesar de eso, Yokohama es famosa. Porque también tiene este lado súper melancólico. Hay gente que la encuentra extremadamente deprimente. Por eso la Pau, cuando me dijo que la pasó chill, yo me alegro. Porque Yokohama es una serie conocida por tener reacciones muy radicalmente diferentes unas con otras personas. Hay cosas que me dieron pena, pero era como el paso no natural de algunas cosas. Pero o sea, si te pones a pensarlo bien, bien la serie, es muy triste, pero dentro de todo era bello, estaba bien. Quiero que Yo se queden tengo con. mis Sí. razones para que. Sí, tengo mis razones para haberla encontrado tan chill, pero yo creo que lo voy a tener que hacer con los spoilers. Exactamente. Quiero que se queden con las palabras de la Pau de que te puede dar todas esas reacciones que son muy cuáticas. Entonces, por eso yo se recomiendo a la gente que le dé la oportunidad. Porque hay gente que tiene. No, dale, dale. Es que quería comentar algo, pero es más que nada como mi experiencia leyendo el manga, que yo leí el manga cuando tenía como 20 años. Y bueno, es como completamente mi experiencia personal. Yo soy una persona como súper tranquila e introvertida. Y me gusta como mucho, no sé, contemplar las cosas, apreciarlas. Entonces era como completamente el manga para mí en ese sentido. Porque es como una obra bastante como introvertida. Como que tiene su tipo de... Ya voy a hablar de nuevo del paso del tiempo, pero como que tiene un pacing como bastante particular. Como mucha de esto como paisaje, tal vez no tanto diálogo, pero en verdad no es tan necesario el diálogo para ciertas cosas, como que el mundo está muy bien construido, entonces como que no es necesario tanto explicar tanto como con palabras, más que lo que se explica con el ambiente y como con lo que se pudo construir en ese sentido. Que eso es la parte que me gusta mucho. Sí, yo creo que lamentablemente para dar más explicaciones tenemos que sumergirnos sí o sí a los spoilers, así que es como eso, pero para la gente que de repente dice, no, es que el Slice of Life es demasiado happy para mí, la weá, dele la posibilidad a Yokohama porque genera No, sensaciones... no sé cambiar. O sea, sí, pero tiene su cosa. Genera sensaciones muy cuáticas a la gente, es muy diferente, hay gente que la encuentra mega relax y hay gente que no. Sí. Así que eso, yo creo que va a pasar a los spoilers, ¿les parece? Sí. Sí, mira, yo quiero comentar lo siguiente desde ahora que estamos entrando los spoilers. Yo, Pau, no sé si tú quieras hacer el resumen que hacemos del episodio 1, sí o no, porque como hemos dicho, el Iyashikei es como... Como vamos a Yo hablar... creo que ¿Sí? sería ¿Sí? bueno simplemente no narrarlo por la meta de resumir el capítulo, pero sí para que acordemos hablar de las mismas cosas de repente, como para comentarlas, porque como el primero al menos es corto, creo que da para que conversemos como ciertos tópicos. No sé si Bueno, estás de acuerdo con eso. sí. Ya. ¿Tú lo ves también? ¿Te parece así? Sí, me parece. Y aparte de Yokohama, que tiene este tema como de los pececitos, que ahora como que me hace un poco de sentido. Y el cartel, cuando Alpha no está en el café, dice cerrado, me fui a comprar a Yokohama. Eso dice. Por eso viene el nombre de la serie, básicamente. Sí. Sí. Entonces parte con Alpha, que tú en este momento tú no sabes que Alpha es un androide. Y va en un camino que es muy bumpy y te empieza a dar cuenta de que este lugar donde nada ha sido reparado, el pasto no ha sido trabajado, te encuentras con que las calles están inundadas, que ha crecido el nivel del agua, los espejos de retrovisores están rotos, crece todo tipo de plantas, está oxidado los carteles, por alguna razón todavía funciona la electricidad, aún hay máquina expendedora, así que a mí me hace pensar que no ha pasado tanto tiempo. O simplemente la gente que ha quedado de esto, porque a mí me hizo la idea de que este fue post un cataclismo y ella te empieza a contar que su dueño se fue en algún momento y que no sabe cuándo va a volver y que ella dice que bueno, porque soy un robot, entonces puedo esperar mucho tiempo, porque el tiempo no es un problema para mí. Alfa. Alpha, entonces te muestra que fue a comprar ahora y ahí se pregunta, ¿volverá algún día? Pero puedo esperar. Bueno, y ella tiene en la casa donde quedó, que le dejó el dueño, porque ya le dice owner, no sé si, parece que le dice Sí, también maestro dice. Oyabun, ¿no? ¿Cómo le dice? Maestro, sí. Entonces, hace café en esta casa y tiene un café, pero el que nunca va nadie de repente, porque la densidad poblacional es muy baja, si lo pongo en términos correctos. Entonces, te muestran en un atardecer que llega uno de estos trolley. Y tiene, de hecho está como lo que hablaba el Hayame, de que tiene como esta división de los capítulos selectos, te dan como el nombre del capítulo. Entonces te dice la mañana de febrero, del 2 de febrero, por ejemplo. Y bueno, ahí te muestran a Alpha tomándose el cafecito de la mañana, y algo que a mí me llamó mucho la atención, que no se da que lo vayan a ocurra durante los OVAs animados, es que Alpha tiene un arma. Una pistola. Sí. Sí. Entonces, bueno, el capítulo se trata de que llega esta otra chica, que llega en trolley y la transporta en auto otra persona y la lleva, y es como si fuera como la época preindustrial, donde no hay como tantas opciones de transporte. Entonces la acerca a donde vive Alpha, que es esta chica de pelo corto, de morado. Ay, me encanta Que ella. sí. Entonces va y, bueno, al principio no, yo no entendía muy bien qué estaba pasando, porque nadie, no hay un narrador, no te, más que lo que sabe Alpha. La cosa es que esta chica llega y le dice: vengo con un paquete, te vengo a entregar algo que te mandó tu dueño. Y bueno, acá tiene esta, se sigue mostrando algunas cosas, sale Alpha haciéndose su café. Todavía tiene esta vida, no, ni siquiera decir todavía, tiene esta vida que es muy sola. Y se encuentra con esta otra chica que es un robot, que aparte esta parte es muy bonita porque va como pasando a través de los paisajes porque todavía no está tan cerca, igual tiene que caminar bastante. Y se encuentra con el abuelito que es de la gasolinera. Y ahí cuando llega donde Alpha, a mí me da mucha curiosidad los gestos de Alpha porque ella es más humana a pesar de que la otra chica también es como un androide. Porque Alpha como que se complica, le da vergüenza, es como se pone un poco nerviosa y además te muestra cómo tiene la pistola atrás, como que estaba lista para. Claro. Entonces, con esta conversación que ella tiene con esta chica, porque empiezan a hablar de qué modelo de androides son, a mí me dio a entender de que Alpha era un modelo, quizás probablemente, no sé, estaba como hecho para ser algún tipo de agente o qué sé yo. Porque después, cuando obtiene la. Porque ahora es cuando le llega la cámara. Y el texto que le da al dueño le dice: no sé cuándo voy a volver, pero me gustaría que salieras y conocieras cosas. Así que te doy esta cámara para que en algún momento sientas nostalgia, le dice. Y yo creo que eso para mí define los cuatro OVAs para mí. Por eso creo que era tan. Por eso, ahí entendí por qué era tan importante ver los cuatro, como decías tú, Hayama. Sí. Y bueno, tiene otro mensaje que darle y como son androides se lo tiene que entregar, pero como es Data, ella le pregunta a la chica que está entregando qué es y le dice: no sé, porque es Data, no puedo como acceder a ella. Y por eso dice que era muy gay, pero gay para el espectador, como en disfrute, porque para darle la información se tienen que besar. Pero la manera en que lo encuadran todo es tan como, no sé, lo encontré tan bonito. Es que sí, es que por ejemplo en ese ejemplo me pasa de que esa imagen me parece muy bonita y sutil. Ya en los otros de los Sí. 2000, no sé, hubiera puesto, no sé, qué hubiera hecho en esto. Un agarrón Me por imagino ahí. lo peor. Sí, pero como que está, es como bonito como está Es hecho. bacán la escena. Digo, con la boca era básicamente por tu USB, weón. Sí. Sí, porque además la cámara tiene como un cable y ella puede ver las fotos como tomando esa cosa en la boca. Sí. Pero la manera en que lo hacen es como algo que ocurre en el momento porque no te lo muestran directamente, como que te lo muestran desde afuera de la ventana. Entonces lo hace como muy, muy elegante. Yo creo que es muy romántico como está hecho. Es bonito. Siendo que no tiene realmente ese significado. Entonces entra en esta cosa que es un gesto muy humano, pero no tiene una función humana. Lo diría Porque son así. dos robots. Sí. Y bueno, ahí está, me da risa porque Alpha queda como tirado en la mesa como procesándolo. Y ahí dice el mensaje que era como, ojalá como que te dé melancolía. Pero yo también me pasé todo el rollo de que, como lo de Faye Valentine, de que ese paquete quizás cuánto tiempo te estaba dando vueltas. Por cómo está la caja y todo, yo dije como, pucha, están estos robots que buscan como funciones, pero en realidad no hay mucho que hacer. Porque después gradualmente uno se da cuenta de que casi toda la gente, excepción de los niños, casi todos son solo ancianos los que están. La mayoría, sí, son muchos Y ahí a ancianos. mí, sí, y ahí me dio como todo un tema de que. Bueno, yo creo que a ti también, quizás lo viste en la tele, o tú también lo ves, en la tele japonesa. No sé si es así, pero en la tele coreana hay muchos programas sobre abuelitos que están solos en pueblos, donde solo hay ancianos. Sí, ahí en Japón. Y a mí me hizo y eso me hizo pensar mucho en eso, pero. Y daba mucha pena porque cada vez que venía alguien a visitarlos para el programa, ellos que no querían que nadie se fuera. Entonces aquí yo decía como me da como entre pena, pero también un poco de alivio de que estos son ancianos de que en los que aparecen en Yokohama, que tienen como una función en el mundo y como que no hay un problema con eso. Como que aparte vive una vida muy apacible. Porque no queda mucha gente, no hay mucha gente joven durante la serie. Es como que está como ese, como que a mí me da la sensación de, porque no está el dueño de Alpha, es que toda la gente de cierta edad tuvo que irse a hacer algo. Esa es la idea que tengo. O sea, bueno, después sale... Es que como no he visto el manga, no lo sé. No, o sea, sí, pero más allá de eso, igual sale Takahiro, el joven que acompañaba a Logisan. Es un joven. Pero un niño. Un niño, sí. Después crece, pero en realidad es un niño. Uh-huh. Entonces a mí me empezó a dar esa sensación de que... Probablemente dije, quizás de ahí viene, porque... Pero igual por la época no sé si era un problema tan latente en Japón, pero a mí me pegó por eso. Porque mi abuela está viviendo sola, están constantemente estos programas de... Como estos complejos habitacionales donde viven puros ancianos, muchos están vacíos, como que ahí quedó todo y como que se murieron solos, como que me empezó a hacer todo ese rollo. Si bien es triste... Aún así, la manera en que lo presenta estos OVA a mí me da paz. Uh-huh. Porque no están solos. Uh-huh, sí. Eso. No, sí, es una buena lectura. Uh-huh. Es que lo podemos debatir cuando terminemos de hablar de esto, porque vamos a hablar mucho de eso. Sí. Mucho de eso. Uh-huh. Y lo otro que me llama la atención es que, bueno, después como el viaje hasta la casa de Alpha era tan larga que dice te llevo de vuelta en scooter. Uh-huh. Y ahí van revisando la cámara y le enseña a cargar la cámara, que es muy curioso porque es como una pastilla la que le ponen. Y le dice, el ojo de esta cámara es igual a nuestros ojos. Pero estos son como que... Este es el tipo de androide que a mí me causa mucha curiosidad. Porque al final lo que tiene es que se convierte en esta especie de ser eterno. Uh-huh. Pero tiene emociones, tiene vergüenza, llora en algún momento... En el fondo es un humano, pero que tiene otras condiciones como respecto al tiempo y la existencia, porque de hecho Alpha solo toma café. Y eso es todo. Eso es todo. Sí. Entonces a mí me entiende, ella no necesita comer. O sea. Solo lo hace porque es como la función que encontró. No, sí, en el manga igual come. No, sí, en el manga. Podía comer algunas cosas. Pero no es como una necesidad, como un requisito para poder existir. No, si comía porque lo encontraba rico, fin. Uh-huh. Sí, pum. Y ahí es como, Musashino. Y dice, el país de Musashino. Uh-huh. Entonces como la densidad de población es tan baja y como que no hay como maneras de... Como que ahí, bueno, después lo leí en una sinopsis del manga de que como que son países ahora, como que está todo separado. Así es, sí. Y bueno, tiene estas escenas del mar que son preciosas. Sí, hoy tiene hartas escenas como relativamente largas. Sí, obvio. Como entre que se quedan tomando bebida frente al mar. Nadie le dice que cada una de las pastillas da para 300 fotos. Entonces ella al principio pensaba que no eran tantas fotos. Y bueno, ahí trata de sacar una foto, le da risa todo el proceso, saca una foto. Se va a la chica y se vuelve a quedar sola. Un rato, como que cambia la luz porque es de tarde, se encuentra con el abuelito. Sí, con la cara esa siempre ahí, la misma cara. Sí, sí. Bueno, ahí sale, lo que tienen esos OVAs también es que tiene como el ending, pero el ending aparece cuando te quedan como 10 minutos del capítulo todavía. Sí, yo más que ending como que lo consideré como un corto musical, así. También. Y bueno, ahí ella en un momento al final hace este intercambio de que ella tiene una cosa para llevar su arma, pero en vez de eso mete la cámara y decide salir a tomar fotos. Pero a mí me gusta esta parte, me sentí como no identificada, pero entiendo el sentimiento de que haya tanto en el mundo que trates de sacar una foto, pero como que no es. Porque encima ella tiene limitada la cantidad que puede hacer. Uh-huh. Esta parte me da mucha risa porque le dice al caballero sea casual y se queda caleta de rato en la misma posición. Me gusta mucho esa parte. Y ella cambia de pose. Sí, y era como el caballero tan bonito. Me gusta mucho el personaje del abuelito. No, y al final como que anda, trata, pero al final vuelve a casa y se da cuenta de que no sacó solo una foto. Pero esta parte es muy bonita porque va bajando el día, cómo maneja la luz, el paso del tiempo. Que eso es lo que a mí me gusta de que sea animación, porque tú lo ves claramente paso a paso. Porque no puedo ver una toma de 45 minutos cómo baja el sol, lo siento. De tiempo real, dices tú. Sí. Bueno, y ahí ella se queda admirando, que igual lo encuentro bacán porque las imágenes se hacen dentro de su mente, ella tiene que cerrar los ojos y conectarse para verla. Y ahí se vuelve a mí. Entonces, otra cosa que me llama mucho la atención era que se le olvidan las cosas. Entonces, ¿a qué clase de robots son estos? Que se le olvidan las cosas. Porque nosotros tenemos esa noción de androide de que tiene como esta, como espacio infinito para. Y bueno, y ahí básicamente termina con eso el primero va. ¿Y te gustó? Y me gustó mucho. Y cómo funciona el parte del segundo, todo eso me gusta, como que podría ser Slice of Life, pero está, encuentro que está muy bien seleccionado, es Slice of Life, pero está muy bien seleccionado lo que puede pa los capítulos para los OVA. Sí, Porque en realidad a eligieron. mí no me hubiese molestado otro capítulo como Sí, ese. el episodio 1, bueno, el 0, porque como fue un one shot, no lo animaron. Así es. Hoy sé que no sé cómo ordenar la idea en este episodio, porque cachai que nos quedan 3 OVA, nos quedan 3 OVA, y sin embargo la Pau mencionó cosas muy importantes. Y son como cosas que también como que dejan en claro todo lo que viene después, entonces hoy no sé si comentarlo al tiro. ¿Pero qué quieres comentar algo de los otros? Mira, mira, usted. Algo de estos, un poco de esto, un poco de lo Lo que pasa otro. es que la Pau como que mencionó toda esta situación del primer episodio, que igual dejan claro un par de detalles, y que básicamente es como la representación total de la experiencia de Yokohama, no es como un puro episodio. Entonces, igual lo podríamos como mencionar un poquito. Ustedes me dicen si estoy hablando demasiado de la weá o no. O si no, nos vamos al resto. O Pero. sino que Hayama, cállate. Sí, me dicen, shut the fuck up. Bueno, la cosa es que. Hanisen. Una de las cosas que mencionó la Pau que le llamó mucho la atención es que ella pensaba, sacaba interpretaciones de cosas que no entendía. Por ejemplo, decía, ay, no sé por qué los robots son así, no sé lo que pasó con el mundo, bla, bla, bla. Y si bien la serie es famosa por ser Yashikei y por tener esta cosa de Slice of Life, que es muy tiernucha, bla, bla, bla, una de las cosas que ha destacado enormemente de la popularidad, no solo de esto, sino del manga en general, de las dos producciones por igual, es que no hay explicación de casi nada en la serie. Ah, Me sí, eso me encanta eso. gusta mucho. Eso es chistoso porque estuve leyendo una entrevista que este compadre dijo que no lo hizo a propósito. Lo que pasó fue que como pensó en hacer la serie como un one shot, no pensó en nada del resto como explicarlo, así que dijo, bueno, la mierda, voy a seguir así Ah, nomás. bueno, le salió me bien. encantó. Sí, fue como Sí, ¿para qué? casi accidental, así como que dijo, no, si ya lo hice así y yo no pensaba que iba a sacar más capítulos, así que voy a dejarlo así con esto. Sí, es casi accidental, pero la cosa es que el manga es extremadamente famoso por el misterio y lo críptico que es. Y por eso digo que tal vez sobre adelantada demasiado, pero les quiero decir al tiro que esto es algo que permanece en la serie para siempre. Sí, hasta No, o sea, nunca se responde. el final. Alguna, No. creo que como de las 1000 preguntas que te hacía se responden 5. Sí, es muy O sea, poco, es para como... mí no necesito respuesta a esas preguntas, si no me molesta tenerla como pregunta, está bien, al menos para mí. Sí. Como que me gusta que no, porque no es tan relevante, como que no es una pieza clave para, como que acepto que sea, que los robots sean como son y que el mundo esté como esté, ya es nomás. Es que Porque ¿para qué? a mí me pasa de que de repente hay series que en su planteamiento son interesantes, pero se empiezan como a complicar en su propia trama y es como... Ah, se hace tan intrincado y encontrarle como una explicación a todo que es como el que explica se complica O da una explicación y mata la que experiencia. no te convence y que cosa encontrás que lo que tú pensabas era más entretenido. Sí, entonces como que de repente es mejor vivir la experiencia, Mira, mira, dejarse llevar. eso es una opinión que yo tengo no solamente con Yokohama de que lo hace la raja, sino que yo es una cosa que lo tengo con casi todo, man. No quiero decir que todo tenga que ser críptico y misterioso, todo, ¿no? Sí, hay obras que se nota, obviamente, que la persona que lo hizo tenía la intención de explicar en algún momento algo y aclararlo y cachar y que la gente se siente satisfecho por eso. Es como, oh, sí, bacán, yo estoy leyendo esta cuestión y qué bacán. Yo voy a dar un ejemplo muy evidente, tal vez, no era importante para mucha gente y pasó a ser segundo o hasta tercer plano alguna vez, pero mucha gente, por ejemplo, veía Hunter porque quería cachar qué había pasado con el papá de Gon, por ejemplo. ¿Cachai? Yeah. Como ese tipo de cosas, son como weas que son como metas, pero que al final de cuentas la serie va pasando otras cosas que no es necesario y termina transformándose incluso para algunas personas, no para todos, en un segundo o terciario tema. Uh-huh. Entonces lo que ocurre es que de repente hay weas que son tan bacanes como están hechas y por alargarlas por la plata, la cagan, weón. Yo voy a dar mi ejemplo más evidente, más obvio, para mí es Star Wars, weón. Yo hubiera preferido mil veces que jamás hubieran dado explicaciones weonas de la fuerza con las midichlorias, todas esas weas, y hubiera sido una cuestión mucho más así como... No quiero saber, weón. Esto es, ¿no? Nada más. Uh-huh. Bueno, eso pasa en muchas cosas, voy a dar ese ejemplo. Entonces, acá lo hacen y lo hacen la raja porque te dejan pegadísimo todo el tiempo. Y de hecho yo encuentro que eso es un elemento que habla de las buenas series bien dirigidas, weón. Yo obviamente no voy a decir porque no quiero spoilear a nadie, pero por ejemplo una serie que se benefició extremadamente de esto y que nadie se lo esperaba era Kimono Friends, por ejemplo. ¡Ah, sí! ¿Cachai? Sí, es verdad. Ese tipo de cosas al final pueden jugar a tu favor, no explicar las cosas. Y este manga es famoso por eso. Es que también, como tú mencionaste, tenía la libertad de hacer esas cosas. Mm. Sí, le dieron el chip libre y lo pudo hacer. Sí, hay que estoy pensando en lo mejor si continúa, Pau, si quieres comentar un poco de los otros, porque si no me voy a ir en la mansa bola. yo creo que voy a decir como bien a grandes rasgos el que sigue en ese caso. Que es mi favorito, el que sigue. Me gusta. El que sigue parte con que hay una tormenta eléctrica y justo le llega a Alpha. Sí. Entonces el abuelito la va a buscar y Alpha la lleva como envuelta porque obviamente como un robot no muere por eso. Y la lleva y dice, te voy a llevar a un biodín, te voy a llevar a un hospital. Y te voy a llevar a una doctora que es mejor que el de las clínicas. Y yo decía, pero si es un robot. Uh-huh. Y la atiende y todo. Y después dice el comentario, hace mucho que no atendía a alguien que fuera un robot y no un humano, por ejemplo. Pero lo dice como con nostalgia, no lo dice como si fuera algo malo. Uh-huh. Entonces, encuentro muy curioso como la concepción del mundo que es muy amable, como que no existe las leyes de la robótica, por ejemplo. Está porque está nomás. Sí, y eso a mí me parece fantástico que sea así. Uh-huh. Y bueno, ahí la arregla y todo, y está el abuelito, la vienen a visitar como tal, es como muy buen vecino. Ella dice tiene como que arreglarse la piel entre medio... la vienen a ver todo. Y después la llevan de vuelta a la casa. Sí. Y esta parte a mí me gusta mucho porque ella se levanta, está como tirada nomás ahí y sopla el viento, suena la tetera, tosta el café, cambia la luz, baja la luz, sube la luz. Se quema la mano. Quema el café, muele el café. Pero a la medida que va pasando eso, yo digo como, ay, que se demora caleta en hacer el café, pero yo decía, qué envidia poder tomarte todo ese tiempo en hacer algo con tanta tranquilidad. Porque hacer café así para mí es casi como un rito, como que no lo puedo hacer si no estoy tranquila a hacer café filtrado. Y encima ella lo hace como desde el punto en que tuesta el café. Y completamente sola. Y está mostrando el clima, sí, va atardeciendo, y decía, fue como un momento de... como si yo también estuviera haciendo lo mismo. Y llega un punto en que cuando por fin se sirve el café, ya anocheció. Y simplemente yo creo que... yo en un momento pensé que era para decir que ya había como mal funcionado o algo así. Ah. Pero no, simplemente era como se puede dar el gusto de hacer eso. Porque no hay nada más. O al menos yo lo pienso así. Uh-huh. Bueno, ahí está con la cámara y decide que... no salió en harto tiempo, así que se acuerda de un lugar. Y va al lugar. Y en el lugar, está en un lugar alto, pero ahí uno se da cuenta. Parece que ya lo recuerda de otra forma porque no estaba hundido en el agua, por ejemplo. Claro, estaba la ciudad entera. Y siento que este capítulo se trata... sí, este capítulo funciona principalmente sobre el paso del tiempo. O sea, ni siquiera es como que sea un tema, sino que te lo muestra. Entonces ella se queda esperando en ese lugar... Creo que ella sí, dale. nombra de que ese lugar era como el primer lugar que había visitado con su Sí, dueño, algo así. era la primera imagen que tenía en su memoria de lo que tenía con su dueño. Y ahí se llega la doctora y ella también le dice, también vengo de vez en cuando aquí. Y bueno, yo no sé, todos, o espero que todos hayamos tenido ese momento en que de verdad puedes simplemente sentarte a mirar cómo va bajando el sol y va cambiando hasta que eventualmente anochece completamente. Y esto lo encontré muy mágico porque las luces siguen prendiendo debajo del agua, aunque esté hundida la ciudad. Y ahí para. Y esa parte es muy bonita porque ella hace como un recuerdo nuevo de un lugar que ella casi había olvidado. Esta parte la encuentro muy, muy bonita. Yo creo que es un momento que no todos tenemos como en la vida. Y como que me encanta que esté retratado así. Esta es mi escena favorita de los OVAs de Yokohama, la verdad. Es muy bonita esta escena. Sigo, prenden las luces. Me acuerdo una. Nada que ver, me acuerdo una canción de teleradio que eran de los semáforos cuando funcionan solos de noche. Porque nadie cruza realmente. Como que solo prenden. Bueno, de hecho lo decían ahí que las luces antes tenían la función de parar auto, de avanzar gente y ahora lo único que hacían era brillar. Esa era la única función que Sí. tenían. Sí, como que no tenían función, solo brillaban por brillar. Eso decía. Sí, ahí está con la señora que, bueno, ella lo ve de otra forma también. Y como que la consola también, por lo conmovida que está. Este capítulo es muy bonito esa parte. Sí, la lleva, es la raja. Es mi escena favorita de Loa, la Es verdad. demasiado. Y que al final revela de que era Yokuzuka. Ah, y en la parte en donde ella estaba, como entre comillas, hospital. Bueno, en la casa de la señora. Como que ella empieza a tocar su cuerpo, su pelo, y como que se emociona y Sí, llora. llora, también es bacán esa escena. Y después como que se vuelve a emocionar y, bueno, no sé si exactamente llorar, puede ser que sí cuando la señora, bueno, acá se vuelven a reencontrar y la señora la consuele. Sí. ¿Y te acuerdas lo que decías sobre lo de llorar? Creo Ella que. A ver, dale. Porque no estoy tan segura de lo que decía. No, que ella, o sea, no sé si estamos pensando lo mismo, pero ella se sorprendía porque se supone que sus lágrimas eran solo para mantener como los ojos humectados, Así pero es. se sorprendía que también pudieran cumplir esa función de esa Y forma. que no lo entendía tampoco. Sí. No. Porque siento que los robots, como en esta historia, lo que hacen es ser como niños, como que solo como que viven en mundos pequeños y como normalmente no tienen esa libertad, como que tienen esa inocencia sobre las cosas. Pero sí, esa parte era como a. Sí, voy al final. Y bueno, es una escena que yo siento que se ve en harto anime, es como el encuentro con los sentimientos. Sí, un clásico, la verdad. Pero está súper bien marcado por el hecho de que. Bueno, que ahí lo podemos hablar con más detalle. Pero es Yokozuka que está completamente hundido. Completamente hundido. ¿Yokosuka? Sí, así es. Saludos para la gente que ha jugado Shenmue. El lugar, ya. Y eso. Bueno, y Sí. ahí esos son los OVAs del pre-2000 y después vienen los OVAs nuevos, Que entre pasaron comillas. 4 años. Sí, que se llaman Quiet Country Café. El primero parte con las dos chicas como andando juntas en moto, que esto siento que es como algo que pasa posteriormente. Muy posteriormente, muy Como que no es algo posteriormente. que muy posteriormente. Y bueno, es como muy slice of life, como que me sentí un último momento viendo como Furikuri en este, no sé por qué. ¿Por qué? Por los Vespas. Por las Vespas, como la manera en que está dibujado los personajes, que es como mucho más caricatura. Si bien el fondo está tratado de una forma diferente, a mí me gustan mucho los fondos de este también. Se queda hasta dormida. La mira mientras duerme, pasa el tiempo, está esta nave La extraña. nave. Y después vuelve. Sí. Y bueno, acá parte el día, como ya en. Por ponerlo como en el ahora, en que Alpha hace su café. De nuevo te muestran cómo está todo, saca un par de fotos. Y ahí se empieza a dar cuenta, y ahí yo me doy cuenta también de que el dueño se fue hace caleta por el estado en el que está la casa. Sí, bueno, se había pasado mucho tiempo. Sí. Como que ahí ella dice, oh, tengo como que arreglar la casa, pero es muy caro, por ejemplo, arreglar. Estaba poró poró, como decían. Bueno. Porque siempre están estos tiempos en que nada pasa, pero como que creo que todo el mundo busca algo que hacer dentro de ese no pasa nada. Y ahí después aparece el abuelito y ve cómo se está aproximando y van anunciando en la radio que va a haber un tifón. Y ahí el abuelito pasa y le dice, ¿por qué no te quedas en la estación de gas? Solo por si acaso. Toma tus cosas que son valuables. Y esta parte me gusta porque está como tomando como tecito con apio. Y era como, también quiero comer apio. Y lo otro que encontré como memorable es que lee cuentos de hadas. Sí, tenía librito ahí. Sí. Bueno, Alfa se va con el abuelito y la deja en este lugar protegida porque obviamente el abuelo no dice nada, le dice que solo por si acaso. Pero obviamente él sabe que el lugar está muy, muy viejo. De hecho, se nota que Alfa como que nunca había visto algo así porque se pone a mirar como por la ventana como cómo procede el clima. Duerme y después al despertar sale y empieza a recuperarse el clima como de manera más normal y va caminando hasta con sus cosas de vuelta a la casa. Y por la manera en que hacen la toma y por algunos pedazos porque se sale el pescadito porque ya tenía como un pescadito que era como un remolino en la parte de arriba. Y ahí te dan a entender de que algo pasó por la manera en que se la toma y el abuelito después la va a buscar. Y está tocando, porque tiene como un banjo, creo. Sí, ese Una instrumento guitarra. se llama Gekin, es chino. Y ahí está porque la casa quedó destruida con él. Se perdió. Al menos no todo completamente, pero una parte de la casa se perdió. Me parece que era justo la Y parte ahí, bueno. de la casa donde era el café. Sí. Sí, porque después hacen como esta construcción como del café al aire libre. Sí. Y esta parte a mí me da mucha como ternura y pena al mismo tiempo, porque el abuelo como que se convierte en el único cliente para probar cómo es el café nuevo, porque en el fondo queda todo al aire libre. Y le dice, esto no es malo, mientras no llueva, porque ponen unos toldos nomás. Y ahí le dice, hasta que usted llegó yo estaba llorando. Pero ahí también ella decía que voy a empezar a... voy a viajar. Y ahí se despide del cabro, chico, que no es necesariamente el nieto el caballero. No, no, no. Y ahí te das cuenta que ha pasado harto tiempo porque está mucho más grande. Está casi del mismo porte de Alfa. Y ahí como que se apoya en él, como una, casi como una, pero es un abrazo sin ser abrazo. La cosa es que Alfa se va y esta otra chica que es la que le hace el delivery, le manda una carta. Pero para ese entonces Alfa ya se había ido, porque la iba a ir a visitar. Y bueno, acá aparece, se me fue el nombre del cabro chico, que ya no es tan chico, y tiene como una Takahiro. amiga también. Sí, Takahiro con la otra niña. Y bueno, ahí Alfa decide irse a pie, y una de las razones por la que habla con este chico es para dejarle la Vespa. Bueno, acá aparte el segundo va El de Quiet último. Country. Que quiero decir que El último. igual Y te muestran. tiene unos fondos bonitos, igual, a pesar de lo digital y todo, igual tiene los Sí. fondos bonitos, así que. Yo encuentro los fondos súper bonitos todos. Sí, todo súper Así como bonito. todos. Y ahí ya empieza a decir, como la única persona que yo conocía era mi dueño. Y viaja por cruza un puente, se encuentra con lugares que eran de comida que estaban como abandonados. Te muestra el nivel del agua porque hay como unos tori que están hasta arriba con agua. Ve lugares. En esta parte me da mucha risa porque va donde una señora a preguntarle cuál es el siguiente pueblo. Y tiene como un cartel afuera que hay caquis. Persimmon creo que son caquis. Y la señora le dice, no, no hay un pueblo, pero dijo, por favor, llévate un caqui. Y el caqui es entero grande, un caqui como de 6 kilos. Y como que se lo tiene que llevar con las dos manos porque es gigantesco. Y decía, ¿por qué? Se lo regalaron, nomás buena onda. Y bueno, ahí va con el... Sí, bueno. Ah, bueno, y ahí prueba el caqui. Pero, loco, viaja con el caqui, es como una mascota. Y empieza a ver como paisajes, se encuentra con lugares. Y llega un punto en que es de noche y dice, oh, voy a tener que ver dónde voy a dormir o tendré que seguir caminando porque no tengo dónde dormir. Pero ahí encuentra un ryokan y tiene para dormir y todo. Y es como muy apacible. Y en el entretanto, esta otra chica llega a la casa de Alfa y no está Alfa y ahí el abuelito le dice, ¿sabes qué? Ella se fue de viaje, etcétera. Y ahí le dice, te puedes quedar a dormir acá y le deja las llaves. Y la carta que había llegado es después de que llegó después de que Alfa se había ido. Llega a la pieza de Alfa y está todo esto de los sus cosas, su pieza, los pececitos, y se da cuenta de que hay una carta para el amo. Porque yo también me cuestioné eso en un momento, pero o sea, va a salir siendo que está esperando al amo, pero era como bacán, porque igual salió. Y bueno, ahí duerme y Alfa se encuentra como en un crossroads. Y bueno, en el fondo de este capítulo es como Alfa que viaja y se encuentra con este espacio abierto donde está una pista y hay una Un caseta. Y él le dice, acá hay aeródromo. aviones, le dice. Sí, un aeródromo. Y le dice, si tú esperas, hay otro, como le dicen, roboto Hito, creo que le dicen, que es Otra, piloto. sí, Entonces quedan otro robot. esperando y sí. Sí. Pero espera, caleta, la verdad. Ahora, si llega como... Llega este otro robot y ahí te dicen el tema de que casi no hay robots hombres porque dice que son más débiles. Y yo dice, ¿a qué se refiere con eso? Y ahí se quedan conversando y se quedan como hablando como al fuego durante la noche. Sí, que llamaba demasiada atención de que era hombre, demasiado. Sí, porque parece que había muy, muy pocos. Ahí bueno, acá aparece este personaje que es esta mujer que anda en pilucha, que tiene Ah, como este pelo como gigante sí, así de arriba. ahí puedo hablar Que un no se poco de. entra como Sí, en... dale. Sí, porque no se dice nada sobre ella, fuera de que anda por ahí en pelota, eso. ¡Es que es verdad! ¿Es real? Pues ese personaje me gusta Sí, mucho, bacán. pero porque... Bueno, por ahí dicen de que solamente los niños como que pueden verla. Y no se sabe si es que es como un ente, como de la No, un naturaleza, o androide. un androide, como que no, nunca se sabe muy bien. Y cuando Takahiro y la chica, su amiga, la veían mucho, y después cuando crecen ya no la ven más. Sí, bueno, ya ahí te contaste un momento el manga, la verdad, pero sí. Bueno, para que Lo sepan. que ahí, porque ahora, es que ahora en el OVA aparece porque dicen como no la hemos visto tanto y ellos ya están bastante grandes. Sí, yo, para Entonces mí, esta parte probablemente... es un cameo de manga en un OVA. Es como, oye, pongamos esos personajes fan favorite, vamos a ver un segundo. Sí. Pero igual funciona bien en Yokohama, porque como todo es misterioso, está bien. O sea, es que yo no encuentro esta serie misteriosa. Yo Uy. la encuentro que es lo que es nomás. Bueno, y es que pues estoy esperando a que termine porque yo tengo mucho que hablar de ello. Mucho. Bueno, acá la otra chica parece que sigue viajando. Y ahí están hablando de... Probablemente lo que a mí me entiende esta escena es que todos miran el Monte Fuji, pero todo el mundo ve el Monte Fuji desde diferentes caras del Monte Fuji. Y bueno, acá está esta escena en que hay como un puesto de choclos asados en medio de la De nada. la nada. Y llega este caballero y está Alfa y le hace los choclitos. Pero Alfa está como ultra, como desparramada, como que está cochina, está como dañada, no sé qué le pasó. El tiempo Y caminando para esta todos parte me da lados. como paz. Sí. Y esta parte me da paz porque el caballero como que le espera, es como, espera un momento. Y ahí está el caballero, hace los choclos, ahora quiero más choclo también. Qué rico. Ven el paisaje, le da el choclo y al final parece que se come lo que va quedando. Mira el Monte Fuji también y se acuerda del pescadito con su aspa que gira en su casa. Y dice, creo que siento nostalgia, es hora de volver a casa. Y ahí termina. Y termina. Y luego, oh, manso final. Eso. Se dio Qué buen cuenta que no era final. necesario ya seguir ahí y volver. No creo que sea eso, porque era necesario poder salir para poder sentirse de Sí, querer volver. claro, no, no, sí, Porque... a eso sí, no, sí está lo correcto, o sea, a eso me refiero, ella sintió Sí. nostalgia y por eso fue. Pero por eso como que se cumple lo que le dice el dueño al principio, que le dice, ojalá sientas nostalgia en algún momento. Y sintió nostalgia. Eso. Bueno, tú que no has leído el manga, Pau, ¿qué te parecieron los cuatro OVAs así sin saber de nada de la serie? Yo encuentro que no tenía que saber nada más, me Ya. encantó así como es, pero también es porque creo que yo no me hace problema no saber las cosas, uh-huh, en general. Me encanta que me dejen con la pregunta y si no la respondan también me da lo mismo, está todo bien. Bacán. Sí, yo tengo una opinión similar, eso, a la tuya. Sí, yo sin haber, bueno, yo vi más que las cosas del manga primero antes de ver el anime, a pesar de que yo no había terminado de ver el manga, porque como les comenté, era difícil de pillar, sí, era complejo, así que yo no vi el final hasta, uh-huh, mucho después. Bueno. Y tengo una opinión igual a la tuya. Si tú no cacháis nada del manga, igual son disfrutables, son súper disfrutables, son bacanes. Están súper bien dirigidos. Los del 2000 son re buenos, pero me gusta más los 90, no lo niego. Uh-huh. Y todo es bacán, la música de ambos en la raja, los personajes, los momentos. Para mí es súper, súper bacán. Y yo la recomiendo en ese sentido, como en lo animado, porque es súper relax y porque también igual tiene como esta cosa medio críptica de preguntarse qué está ocurriendo, bla, bla, bla. Pero eso, ¿cachai? Está ese punto. Ahora está en un momento como un poco complejo de preguntar, porque te que preguntarte en vivo a ti, Pau, pero considerando que yo y la Lo habíamos leído el manga, no sé si tú quieras que hablemos mucho de eso. No es lo mismo. ¿Segura? Sí. Ya, porque... Es que esta, yo siento que ahora nos saco mucho con contarle, por ejemplo, incluso a la gente que está como en el capítulo, a pesar de los spoilers, es la manera en la que está contado. Entonces, aunque me cuenten qué pasa, a mí me interesa más cómo lo cuenta. Me refiero como a los paneles, el tema del paisaje. Por eso digo como, me da lo mismo. Ya, bacán. Eso. Bueno, es tú... Que... Dale, lo voy. Es que sí, suena así como, yo creo que es como la experiencia. Sí, totalmente. El camino. La experiencia del lado, sí, el camino. Digo, jamás son los amigos que hicimos en el camino. Sí, bueno, como el autor comentaba que tomaba su moto y viajaba sin destino. Eso es Yokohama. Sí, me encanta. Eso nomás. Entonces, yo lo entiendo perfectamente. Pero bueno, tú sí leíste el manga, ¿no es cierto? Sí, yo lo leí. Uh-huh. Hace 10 años, eso sí, así que tanto no me acuerdo. Ajá. Bueno, yo quiero comentar un par de cosas y yo lo quiero comentar no por el hecho de decir, bueno, Hayama, no sé si sea necesario que hablen de eso porque en Otaku no Chuso hablan solo de anime, pero yo quiero conversarlo para darle el contexto de lo que yo también siento cuando veo esto OVA, porque cacho un poco de lo que se va en el manga. A mí es inevitable comentarles qué es lo que siento con esta obra de manera full, porque cuando veo lo OVA del anime también me acuerdo de lo que pasa en el manga, entonces para mí eso le da otro gustito, creo yo. Una de las cosas que estaba destacando mucho, como le estaba diciendo, es que el manga es famoso no solamente por el tema del Iyashikei, de esta cosa como media sanadora, tranquila, relax, chill, como dijo la Bao en un principio, sino que además tiene esta cosa misteriosa, críptica, que lo hace muy famoso. Es más, yo dije, hay mucho que hablar de ello, pero incluso Wikipedia, no sé qué habrá sido la verdad, que lo editó. Tiene como una parte donde hace como esas preguntas que nunca se han contestado en ningún momento en el manga. ¿Ya, en serio? Sí, y lo cuento re interesante para que cachen cómo es la volada. Quiero leerle un par porque realmente me pareció como bacán el que lo hayan hecho. ¿Y en Wikipedia en cuál? ¿Ya? En la de gringa. Por ejemplo, dice, lo voy a leer porque realmente es interesante para que cachen el camino de donde va la weá, y son como preguntas que uno se hace precisamente. De hecho, la Pau se hizo esas preguntas ahora cuando vi el anime. Por ejemplo, dice, ¿cuál es la naturaleza de los desastres naturales que causaron que los océanos del mundo subieran? Pregunta. ¿Quién es el dueño de Alpha? ¿A dónde fue? ¿Por qué lo llaman Sensei? ¿Por qué los robots se crearon? ¿Por qué no hay esclavos ni sirvientes? ¿Cuál es su motivo de existencia? Porque no son esclavos ellos. Oye, me pasé toda una idea sobre eso, pero lo podemos comentar después. Por ejemplo, dice, ¿por qué los humanos en el mundo se están muriendo? ¿Por qué los robots masculinos son raros? Salen muchas preguntas y todas esas weas son como parte de la serie. Y eso es muy la raja, pero lo que quiero comentar a mí es lo siguiente, y mucha de a mí, mira, yo no sé si esto sea tan spoiler, porque esto lo dicen en el ending de los 90, weón. Y para mí, para mí, yo adelantar el tiro, este es el motivo de número uno de por qué me gusta esta weá tanto, weón. Número uno, weón. Yo comenté que uno de los motivos bacanes de ver esta serie es que produce diferentes sensaciones a la gente. Como estaba diciendo, esa weá de lo chill, de lo tranquilo, de lo relajado y la weá. Pero para mí, y que es la diferencia más gigante con Aria, es que para mí no lo es, weón. A mí esta es una serie que me caga mentalmente cada vez que la veo a nivel Onisa, weón. Por eso me tenías que llamar. Por eso te tenías que llamar, porque mira, ¿cachai que Aria, obviamente no voy a spoilear ni nada, pero Aria tiene como toda esta cosa que la comparan siempre, bla, bla, bla. Sin embargo, para mí es una serie que siempre auguria aunque tener un buen futuro la gente, ¿cachai? Están en Marte. Como optimista. Que viene como esta weá de sobreponer lo bueno por sobre lo malo, y que el futuro es brillante, y a pesar de los errores que podáis cometer, siempre va a estar todos estos momentos que te van a hacer feliz. Bueno, la cosa es que, esto lo comento porque sale en el ending, y de hecho es una cosa que lo mencionan mucho en el manga también, y que de hecho básicamente revela todo lo que se trata de la serie como en el lore, si es que a alguien le importa. Obviamente el mundo se está inundando, y el tiempo pasa y la wea cada vez va cagando más. De hecho la POC comentó de que, por ejemplo, la casa de Alpha está más hecha mierda, el pasto está más arriba, bla bla bla, y tiene como toda esta cosa como súper críptica que te preguntáis qué pasó. Por ejemplo, hay una escena que sale también acá en los OVA y que se repite mucho en el manga, desde el principio al fin del manga, que hay un edificio que está en medio de la nada. Ya. No sé si se acuerdan, sale un edificio blanco enorme arriba que está en medio del campo. Ya. Y siempre pasan por ahí. Y tú te preguntáis qué onda, bla, bla, bla. Y la cosa es que en el ending y en el manga dicen lo siguiente. De hecho, se van a acordarse porque lo dice la propia Alpha en el ending de Loba. Dice: el mundo entero, que ha sido como un festival, lentamente se ha calmado. Y esos días se volvieron el tiempo gentil que es llamado la era de la tarde tranquila. Sí, eso de lo caché. Y Alpha al final dice: y cuando caiga la noche, yo quiero que sea una era pacífica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿De qué se trata la serie? Y por eso quiero mencionar que por eso para mí me caga la mente cada vez que leo cada tomo del manga. Es que el cambio climático hizo cagar el planeta. Lo hizo cagar. Murió una cantidad gigante de la humanidad. La hueá se está hundiendo. No hay vuelta atrás. No está la humanidad diciendo, oh no, hay que ir a rescatar, hay que salvar este mundo de alguna manera, tengo que buscar un plan. No hay. El mundo cagó. El mundo cagó para siempre. Uh-huh. Entonces los humanos, como cacharon que la weá cagó para siempre, en vez de buscar una solución, luego dijeron, ¿sabes qué? Como estamos condenados, lo único que vamos a hacer es pasar los restos de los días que nos quedan en paz. Sí, yo pensé todo eso también. Ajá. Entonces cuando Alpha dice, cuando la noche caiga quiero que sea una era pacífica, lo que está diciendo Alpha, que siendo un robot, que probablemente nunca lo explican, pero mi lectura de mucha gente es que los robots la verdad los construyeron porque van a ser los que van a sobrevivir pasado a la destrucción completa de la humanidad. Cuando llegue ese momento, lo que encuentro muy triste, cuando llegue ese momento, ella lo único que quiere es que todo el mundo sea tranquilo y feliz, que sea una muerte pacífica, que sea una extinción pacífica. Uh-huh. Y esa weá en el manga es terrible, weón. Yo lo paso mal, weón. Eso es como más evidente, ¿no? Sí. Es como una lectura. Ya. Yeah. Es absolutamente evidente. Yeah. O sea, vais cachando como los weones se van escapando de los sectores porque se van inundando ciudades que Alpha pasaba ya no existen. Sí, es que dentro de los volúmenes, es que son hartos volúmenes del manga, pero ahí como que puedes ir notando de que van pasando esas cosas. La humanidad desapareció. También me hizo pensar en esta serie que apareció hace un tiempo, que se trataba de que eran las últimas dos niñas en todo el mundo. Ah, ya, sí. Me acordé de esa serie, que es básicamente una historia de los que quedan. Sí, la cosa es que, por ejemplo, historias post-apocalípticas existen como Aria, por ejemplo. De hecho, siendo muy sincero, ahora que le expliqué esto, bueno, la Lobe sabía. Y la Paul creo que se lo imaginaba, lo que estoy entendiendo. Yo ya lo había intuido. Sí, bueno, pero si lo pueden tomar de cierta manera, si quieren, para mí Aria es como 400, 500 años después de Yokohama, bueno. Intento pensar eso, así como los buenos al final encontraron que la única solución que tuvo la humanidad era escaparse a Marte. Oh, y ahora estoy como en mi era de Nier y estoy como, oh, conche tu madre. Más encima, ¿cachai? Entonces, cuando tú lees el manga, tiene Soy como, por eso. como toda esta cosa que es súper cuática, porque Alpha, tú no sabes por qué la crearon, su maestro se fue, y la misión que le dejan es aprender de la vida. Es aprender de las cosas y ayudar al resto. Y el manga es notorio, por ejemplo, que sí está el abuelito y los compañeros, pero por ejemplo, el manga da a notar que hay veces en que Alpha al café no la van a visitar en meses. Ajá, la tienen tirada, bueno, por eso tiene las pistolas, de hecho, porque por más pacífico que sea todo, puta, en esa situación, ¿cachai? Puede venir cualquier persona. No sé, cuando llega a visitarla la chica, igual está lista, po. Claro, puede Estaba venir. con la pistola detrás. Claro. Pero yo también me hizo pasarme la idea de que Alpha cumplió algún tipo de misión como de tipo militar o de tipo como más violento. Por eso también como que está como sacada de contexto y por eso como que él se conmueve tanto con las ¿Cómo cosas. Tengo esa Alita, así? sensación también de ella. Una wea así. Tengo esa sensación Puede porque ser. no veo a nadie más que tenga como un trasfondo tan relacionado a lo bélico, además de ella. Sí, bueno, yo puedo contar un pequeño. Pero No, creo dale. que Cucone se llama, la de pelo Rosado. rosado. Creo que ella también andaba con una pistola, Ella también ¿no? andaba con una pistola. Sí. No sé si te acordáis, luego que tengo que comentarlo sobre si hay gente que no ha leído el manga, pero que para mí es como que le da todo el toque de por qué también vuelvo a verlo OVA y lo paso también. Es que el tema del maestro, del dueño, pena durante toda la serie. Por ejemplo, bueno, creo que en el OVA, no sé si, no, creo que no lo mencionan en el OVA, pero en el manga, ¿se acuerdan cuando van en la parte que le da el rayo y la ayuda a esta doctora? Me acuerdo perfectamente que en el manga comentan de que esta doctora trabajó con el dueño de Alpha. Y ella nunca lo sabe en Y toda la quizás serie. también la Alfa no lo sabe. Alpha nunca sabe de que ella tiene que ella esta persona tenía contacto con él, incluso como que básicamente te dan como la idea de que si hubiera querido le hubiera preguntado a ella, "Oye, ¿a dónde se fue el bueno?" y hubiera respondido. Que ahí es bien curioso porque yo insisto, como que él se fue hace mucho tiempo y yo creo que también por pena, como que no le dicen nada a ella. Sí, esas son las lecturas que, como te digo, ¿Para qué nunca se decir? responden. Sí. Porque nunca se lo dicen, como que para mí la manera en que él le dice eso es como un adiós. Para mí la cámara que le manda es un adiós, le dice. Como no sé cuándo voy a volver, en el fondo nunca voy a volver. Y como sé que nunca voy a volver, le voy a tener que dejar algo que pueda hacer a este robot en el fin del mundo. No, y hay un. Porque yo ya Ah, no voy a claro. estar. Sí, y hay. Pero finalmente, Eso. en el manga dicen que le pasó al dueño, creo que ¿Quieren que sí lo o no. diga? Es que la Pau no ha leído el manga, Bueno, po. no No me digo sí o no. importa. Bueno, lo voy a decir. Si hay gente que nos está abandonando en este momento, yo lo entiendo completamente. No hay problema, ¿eh? En uno de los últimos tomos, que ha sido como el último, tal vez como los 5 antes de que termine la serie, por ahí, hay un episodio donde hay como un personaje que en el manga sale como mostrado como su propia visión, como un POV. Sí. Y va a la cafetería y Alpha le dice, oh, tanto tiempo que no nos veíamos, qué bacán saber de ti. Y conversan y toman café, y bla, bla, bla, bla, bla. Y bla, bla, bla. Y al final él se va, dice muchas gracias y dice, qué bacán que después de todo este tiempo todavía te acuerdas de mí, bla, bla, bla. Pero nunca dicen que él. Y nunca lo muestran. Porque todo Y es en su vista. el dueño. Es lo que uno puede sacar de conclusión, pero nunca te lo dicen. ¿Ya? Sí, Eso. porque ella dice, la única persona que conocía era mi dueño, entonces no puede ser otra persona. O sea, igual Alpha termina conociendo más gente en el manga que no sale en el OVA. Ya. Entonces, no sé, pero bueno, la cosa es que el paso del tiempo es mucho más notorio. De hecho, los personajes que salen niños después son adultos. Bueno, hay un momento te dan a entender de que Oji-san se muere también. Y pasa sí. Entonces, entonces es que como, bueno, tenía que pasar. De hecho, una de las partes que no pasa tanto en el OVA y que para mí fue como muy, muy así como cuando lo vi en el manga, en el hecho de que la cámara tenía el límite de fotos, ¿se acuerdan? Sí. Y para sí. ella esa weá era terrible, porque como ella sabe que es inmortal, sabe que tiene que elegir el momento más perfecto. Pero eso no existe. Sí, de hecho es parte de la historia de que ese mozo no existe, de hecho. Sí. Pero bueno, eso... Eso no existe. No, mira, voy a dejarlo hasta ahí nomás. No voy a comentarle el final del manga. El final del manga es hermoso, esto es lo que puedo decir. Pero, pero puta, para mí cuando leí el manga entero, para mí hay gente que decía, no, yo leo la weá y para mí es como tranquilidad, así como, ay, qué apacible, todo. Y para mí no lo es, weón. Y tú estabas ahí gritando, vamos a morir. Exactamente, y yo no lo digo como algo negativo, todo lo contrario, lo digo como algo, como un elemento positivo del manga. Es la raja esa weá, como en el momento más horrible de la humanidad, intenta darle lo más feliz a la gente, weón. Y en ese sentido, el autor es un genio, weón. Yo no sé cómo canaliza eso, porque yo creo que es como el mejor final que podría tener en ese caso. ¿Sí? Como yo me lo imagino, no creo que pudiese, si va a pasar, ojalá fuera de esa forma. Claro, ¿cachai? Como si nos vamos a morir todos, que ¿por qué nos vamos a agarrar a guerra y a matarnos entre nosotros? No, que sea todo de la manera más apacible y dar nuestras vidas hasta lo que dure nomás. Sí, eso creo yo también. En ese sentido, el manga es genial, weón. Es genial, genial, genial. Y obviamente en el OVA también podéis sacar esas conclusiones, pero en el manga es mucho más notorio. De hecho, hay una parte donde Alpha cacha así como cómo eran los recuerdos de gente que vivió en el planeta antes de la catástrofe. Entonces es como parte de ello. Y en ese sentido el manga es la raja, o bueno, es súper bacán. También, bueno, ahora que la Love lo mencionó, en el último OVA sale este personaje que está este como... No sé cómo llamarlo, porque supone que es como un espectro, pero un androide también. Nunca se sabe, bro. La que anda desnuda. La que anda en pelota. Uh-huh. Y es un personaje que sale desde el episodio 2 del manga, güey. Y anda por ahí nomás. Y anda por ahí nomás. Entonces, lo que tiene ese personaje, y por eso lo mostraron así como cameo, porque es un personaje súper querido en la serie, es que ella se aparece a niños, como comentó la Love. Y no es un personaje, no es alguien peligroso, simplemente los quiere abrazar y jugar con ellos, y es juguetona y lo pasa bien, bla, bla. Y la cosa es que cuando ellos crecen, cuando los personajes niños de la serie crecen, particularmente Takahiro, no la vuelven a encontrar nunca más. Como lo que dicen en el OVA, ¿te acuerdan que dicen en el OVA? ¿No? ¿Te acuerdas de ese personaje? Ah, sí, que nos volvimos a ver. Y eso sí, es crecimos. Y eso es porque crecieron, pero no es porque ese personaje le tenga miedo a los adultos, sino porque ella no comprende lo que es el paso del tiempo. Entonces piensa que ya no están. Que los ven los adultos y no los reconoce, no sabe quiénes son. ¡Eso es demasiado triste! Entonces tiene como toda esa weá y lo encuentro maravillosa. Bueno, el manga es la raja. Bueno, tiene unos episodios que son básicamente así los locos tomando así terrible curado. Hay unos que son pura conversación, hay unos que no tienen narración, que no tienen diálogo, que son como ella caminando. Hay un tomo bien recordado, de seguro te acuerdas, que ella baila, Alpha. ¿Que baila? Baila, sí. Y son como 5 paneles de puro ella bailando. Y eso, la verdad es que lo quería comentar. Yo sé que normalmente acá en Otaku Nuchoso no le damos mucho hincapié, pero como esto es una obra súper corta y que está ligado a una experiencia que supuestamente está dirigida para la gente que leyó el manga, los quería comentar el día de hoy. Para mí el manga es la raja, pero para mí, cuando estamos hablando de estas cosas, de las sensaciones que genera diferente a cada uno, para mí el manga es una genialidad, porque a mí me da pena, bueno. A mí, yo encuentro un manga súper melancólico y triste, bueno. Especialmente porque además de esta weá de la hecatombe humana, que van a desaparecer todos, bla, bla, bla, también está la weá del paso del tiempo, po. Ella tiene claro, Alpha tiene claro, de que toda la gente que conoce y que quiere, porque los quiere mucho a todos, Ella sabe que todos van a morir, pues. Y, no, y que ella va a seguir ahí. Y que ella va a seguir ahí. Entonces, por eso ella intenta guardar los mejores recuerdos de todos. En ese sentido, para mí el manga es así la zorra, bueno. Yo por eso lo cuento así muy diferente a Aria, la verdad. Porque si bien Aria también tiene el paso del tiempo, tiene personajes que, por ejemplo, aparecen en una pura vez. Tiene una historia muy muy recordada de Aria que yo cuando lo vi igual... Ese fue el capítulo que como que lloré, me acuerdo la vez que vi el gatito fantasma, bueno. Son como todas esas weas que son muy bacanas. Después, bueno, pasan muchas cosas en Aria que son también similares. Pero en Aria como que siento que siempre está esa wea de, bueno, ya, pero... sale la dueña de Hamtaro y dice, mañana será un mejor día, ¿verdad? Sí, weón. Sí, mañana será un mejor día. En Yokohama no lo sé, weón. Yokohama es como llegar lo mejor posible al fin, así lo veo al yo. Al fin, sí. De hecho, sí, totalmente. De hecho, bueno, sí. Les comento, bueno, tal vez la Lobe se acuerde que ese ¿cómo decirlo? Como ese aeroplano gigante, esa nave que volaba sobre el espacio, supuestamente la habían lanzado porque lo que estaban haciendo era que registraba cómo el mundo estaba hundiendo. Habían lanzado eso. Igual adentro tenían diálogos, ¿cierto? Sí. Como que conversando lo que estaba pasando. Sí, pues sí, se mudaban cuando las ciudades se inundaban. Era catastrófico, así la situación era horrible, pero como sabían de que no había nada más que hacer, se lo tomaron de la mejor manera posible. Vivamos nuestros últimos años de vida en paz. Sí. Yo lo encuentro, eso ya es como una fantasía per se, que digan como, ¿sabes qué? No vamos a entrar en, no vamos a friquear, vamos a seguir barriendo, vamos a disfrutar lo que nos queda. Si te gustaba tomar café, toma café. Yo lo encuentro lo ideal. Ojalá fuera así el fin del mundo. Era como, y esto no es spoiler porque aparece en el segundo uno de la serie que voy a mencionar, pero era como en con el niño del futuro, que todo fue absolutamente horrible, pero al final hubo fe en el primer episodio, desde el primer episodio. Acá es como, sí. Acá es como antes de eso, es como la catástrofe pasó, pero el mundo sigue arriba, pero está inundándose porque el cambio climático ya no tiene vuelta atrás. Que incluso hay gente que lo puede leer así como crítica social 2023. Que también yo creo que ese es un miedo que es real para Japón, porque se está hundiendo por el país. Es una isla también, sí. Sí, no, pero en este instante se está hundiendo. Sí. Japón se está hundiendo, recuérdenlo. Sí, ¿no? Y es como, y era como, por eso también tiene esa talla de que Aria para mí es la secuela de Yokohama, porque Neo Venecia, que era donde pasan las cosas en Aria, era porque ustedes se imaginarán que una de las primeras ciudades que cagaron con la hecatombe de la Tierra fue Venecia, po. Entonces decían Venecia era tan hermoso, era tan bonito. Vamos a ser Neo Venecia en Marte. Por supuesto. Fue una de las primeras víctimas del cambio climático. Así que, y de hecho, que algo que está pasando ahora, po, entonces es muy cuático. Así que Venecia es conocido porque se está cada vez más tirando bajo. Sí. Así que va a pasar en algún momento. Y me gusta la fantasía de que va a ser así. ¿No es cierto? Es como que el autor dijo, lo voy a intentar dar lo más bacán posible. Ahora sí, ¿fue un accidente o no? Porque como el loco comentaba que no lo tenía planeado desde el principio, bueno, como diría Bob Ross, es un happy accident. Totalmente, sí. Eso. No, sí. Yo sé que tú, Lobe, tú dices que no te acuerdas tanto, pero no sé si compartes conmigo o tengas alguna apreciación extra que quieras comentar del manga. No, solo que me gustaría volver a leerlo. Pero hay como algunas cositas que se quedaron conmigo, como... Creo que se llama Misago. Sí, el personaje sí es así, sí. Sí, la chica que anda desnuda. Sí. Como que... Bueno, yo también soy parte de los fans que le gusta ese personaje. Sí, es bacán, y es súper tierno en el manga, entonces... todo bacán, y ahí van a cachar que pasan como esas típicas cosas que son del agua del paso del tiempo. Bueno, de hecho no creo que les sorprenda, pero por ejemplo uno de mis capítulos más recordados es que hay momentos donde el scooter caga y no lo puede reparar nunca más. Porque no hay cómo. Porque no hay cómo. Ay, qué triste. No, no hay cómo. Entonces, por eso para mí es una obra súper... O sea, a mí me produce más sensaciones de amargura que de tranquilidad, honestamente. Para mí, y lo encuentro genio, a eso me refiero. Lo encuentro la raja, lo encuentro la idea en la zorra. Y que ha sido replicado por otra obra. O sea, creo que yo disfruto esa amargura, me gusta que esté ahí. O sea, de hecho... Me gusta, como que disfruto la pena que me da en ese caso. Que yo por eso me uno a esas palabras y por eso digo que el manga me encanta, porque es chacha afrontarlo, pero está súper bien escrito y está súper bien hecho de manera artística, poética, las ilustraciones son la raja. Puta, si usted encuentra que los ovas son bonitos, puta, el manga es, pero... Bueno, el manga tiene una viñetas, pero espectacularmente hermosas. Y que va más encima, cuando hablo de lo hermoso, ni siquiera tiene tanto que ver con que sean así como ultra detallados, así como no voy a hacer estas weas que son así como tenéis que ser un genio de demasiado, así que sea así como Takehiko y no voy a hacerlas. No. Este loco es súper piola, pero lo hace de una manera tan bacán, weón, te llega demasiado, weón. Es que tiene un tipo de sensibilidad particular. Sí. Yo no lo he visto, pero ya lo creo. De hecho, creo que solo por cómo es el OVA. De hecho, yo voy a suponer de que te dejamos medio hypeado con la web manga. Lo tengo listo, el torrent. Muy bien, muy bien. Sí, eso. Bueno, y si usted de esas personas que le importa una raja lo spoiler y ha escuchado hasta este punto para conocer la obra, bueno, el manga es una recomendación máxima. O sea, si yo tuviera que hacer un... Yo creo que un top 25 de mis mangas favoritos, Yokohama está ahí, bueno. Sí, de hecho, por eso mismo, tal vez como... Podemos cerrar el episodio de hoy con esto, que yo una cuestión que a mí me da lo mismo, pero como le estaba comentando, el único pero que tiene esto OVA es que mucha gente dice que no le hace justicia al manga, pero yo lo disfruto igual, weón. Ey, pero es que el manga es muy largo, no sé, es como mucho. Yo encuentro que es una buena tal vez pincelada, acercamiento a lo que es el mundo que presenta el manga. Aparte tiene algo muy, muy importante en el manga que me acabo de acordar, que hace un tiempo atrás me empecé a dar cuenta de que, después le puse un nombre más serio, pero hay ciertas cosas como que me causan como la penita bonita, como que la penita es bonita, me encanta eso. Sí, es como que es bonito que me cause penita, que después empecé a notar que era como en cierto modo nostalgia. Entre nostalgia y melancolía, creo que es como algo que está bien presentado. Sí. Bueno, eso es lo del mono no guaré, de hecho. Eso. Oh, para mí, la penita bonita. La penita bonita, sí. De hecho, ahora que... Oye, ¿qué significa mono no guaré? Significa la penita bonita. Sí. Me lo dijo la Love. Penita bonita. Sí, eso es el resumen de Yokohama Kaidashi Kiko. Penita bonita, que de hecho yo, en un tono absolutamente, pero diametralmente diferente, me recuerda mucho lo que hablábamos de Watano Kuni Hoshi. También es como penita bonita. Sí, es verdad. Creo que eso. No sé si quieren agregar algo más. No. ¿Pau? Yo estoy bien también. Ya, sí, pues, estoy bien. Estaría, pues vamos a leer los saludos de la gente, entonces, ¿les parece? Voy. Bueno, yo el primer saludo que tengo en Twitter es de Jorge, que simplemente más que un saludo es como un recordatorio, pero buena onda, Jorge, que dice: me recordaste que tengo pendiente esos OVAs y leer su respectivo manga porque Aria es muy bonito. Insisto, la comparativa siempre va a estar ahí, así que sí, no, sí, dale, de hecho, puta... Bueno, eso es lo que podría cerrar. A mí personalmente me gusta más Yokohama que Aria. Sin embargo, Aria es la zorra. Y que claro. A mí me gustan de maneras diferentes, eso es todo. Yo pendiente Aria. Sí, no, sí, Aria es súper buena. Es súper buena. Después está August, que dice: monos chinos más chill y relax de la historia. Ni idea que tenía un manga. Uf, men, bienvenido. Ahora me dieron nunca es tarde saberlo. Ahora me dieron ganas de leerlo, a ver si cuentan el porqué, bla bla bla, el mundo es así. Ahora no quiero. Pucha. Sí. Y también dice, por otro lado, ahora no quiero leerlo porque me arruinaría lo chill del anime. No sé, yo creo que vive la experiencia. Sí, no, no, no, ahí no sé qué contestarle a Abuso, honestamente. Es que, no sé, pues yo no leo el manga. ¿Usted encuentra que el manga es chill? O sea, tiene esos elementos chill del anime, pero ya comenté lo que me produce a mí. A mí. Sí. Uh-huh. A mí, Penita Bonita. Penita Bonita, a mí igual. Entonces, yo soy de ese club. Entonces, si él lo ve solamente uh-huh. por el chill. Porque, de hecho, lo he leído. Hay gente que me dice, mi escena favorita es de los OVAs de Yokohama porque no he visto el manga. O incluso un par de personas que también lo ven el manga. Alfa haciendo café. Es demasiado relajante. Uh-huh. Entonces, puede ser. No, eso te lo dejo. Mira, yo digo que nosotros somos Team Penita Bonita, así que se lo advertimos. Eso es todo. Eso. Grande Abus. Después viene el gran Seikado que dice, sospechosa coincidencia hablar de esta serie justo al momento en que salió Pluto de Urasawa en Netflix. No sé. Por los androides. Pero es que no tiene gran relación tampoco, no. Solo por los androides, pero es una cuestión... No, sí, no es sospechoso. Y el enfoque... Conjetura. Distinto. Sí, distinto. Que es tremenda Pluto, por cierto, la raja. Ya vi un par de episodios y la adaptación es maravillosa, así que bacán. Admito que no logré enganchar y me fue difícil verla de golpe. Supongo que no estaba de ánimo de algo tan chile y reparador, pero es hermosa y sabe aprovechar sus fondos, corazoncito. Está bien, Poseikao. Está bien, sí, amigo. Saludos. Después viene el Mgeko que dice, uff, padre, la robot del fin del mundo, ¿veis? No tiene claro, Mgeko. Sí, la sabe. La primera vez que vi este anime fue por recomendación de un amigo y me gustó mucho la atmósfera relajada y melancólica que transmitían sus escenas más contemplativas. Además, amé el diseño. Todavía no leo el manga, a ver si en un futuro lo compro, aprovechando que Seven Seas, lo anda sacando en una edición muy chula. Uy, sí que sabe, ya. Sí, está preparado. Me parece, muy bien. Está muy bien. Sí, sí. Bueno, nosotros comentamos que también la serie está teniendo una suerte de revival en Occidente. Por el lanzamiento del manga en Estados Unidos. Así que, bacán. Después viene en la casa que dice: ¡qué buen soundtrack! Solo vi lo OVA y me encantan. Ojalá nuestro post-apocalipsis medioambiental sea así de hermoso. Uf. No sé si acá en Chile vamos a tener que mudarnos para allá a Japón. No sé, tal vez lo contrario. Yo tal vez no acá en el sur de Chile vamos a pasar los mejores días del apocalipsis. Who knows? No le tengo fe a los chilenos, perdón. Pero bueno, saludo a casa, saludo. Después viene Leoncito que dice, no cacho nada, así que usaré este post para agradecerles por existir como podcast. ya que me han acompañado en mi pega de lavaplatos acá en Vancouver y me hacen los días de estrés más o menos, mira tú. Y a Shikei, exactamente. Mira, dice consulta, ¿algún día hablarán de Medabots? Me encantaría hablar de Medabots. Bueno, serie infravalorada. A mí me gusta Medabots. Uno, además, ¡Medabots! Sé hasta quién invitar, incluso podría ir de León ahora que lo pienso. Y dos, tiene el mejor personaje de la historia del anime. El mejor personaje de la historia del anime. El referee. Ah, el referee. El referee es lo más grande, güey. Bueno, uno de mis mayores recuerdos de Medabot era cuando peleaba en la Antártida en medio de unos pingüinos y terminaba la pelea y los locos se despedían así, chao, nos vemos, y salían los pingüinos despidiéndose y entre medio salía el referee haciendo adiós, así moviendo la mano. Yo decía, bueno, el referee es lo más grande. Sí, algún día hablé de Medabot, yo lo encuentro infravalorada. ¿Por qué? Porque salió entre medio de lo de Pokémon y mucha gente pensaba que era como infantiloide, lo cual lo es una serie para niños, pero está súper bien hecha, es increíble lo bien animada que está, weón. Los personajes son bacanes. La versión norteamericana sí tiene unas weas chachas, por ende la japonesa sería como lo mejor, pero obviamente mucha gente vio acá la edición gringa. Y a mí me encantaría, weón. Solo quiero que sepas de que está en español latino. Sí, claro. Sí, sí, oh, o sea, acá fue. No, mira, no sé si súper popular. Oh, no, está en English Dove. Oh, no. Pero bueno. Ah, pero sí, sí, me encantaría, se lo digo al tiro, ¿no? Y bueno, está Tensai Okamura para encima que la hizo, increíble. Bueno, en fin, eso. Bueno, está en Blu-ray. Sí. Por temporada. Y a mí me dio risa que era una. Era. Era una franquicia estrictamente para cabros chicos y un día los weones se volvieron locos y sacaron uno con fanservice, con boobies, pues a todos lados, weón. ¿Ah, sí? Sí. Oh. Le hice un muestro si quieren. Oh. Bueno, saludos a Doncito. Saludos a Doncito. Y creo que eso es todo lo que tengo. Sí, eso es todo lo que tengo. Yo tengo dos comentarios nomás. Uno es Kote Kaiser que dice: solo vi la primera ova y no importa lo que digan, me gustaron las ovas. Tiene un color muy bonito, no he visto un área, dice. Ve que ese no importa lo que digan, y es, está... un, es por un comentario de internet que hay gente que no le gusta. Sí. Y por otra parte está SickBoys67, que dice excelente, con cinco signos de exclamación. Eso, harto. Eso. O cuatro, cinco. Sí. Cuatro parece, cuatro. Ya, pues pao. Es que no estoy segura. Pero son, ya son cuatro ya. Signos de exclamación. Oye, gracias Sigboy, saludos. Gracias. Uh-huh. ¿Y eso? ¿Y eso sería? Eso sería. Sí, eso es todo lo que tengo en Instagram. Bueno, yo sé que a esta altura de la vida todo el mundo sabe que la Love Chan ya es partida, prácticamente la tercera panelista de este programa. De todas maneras te agradezco infinitamente que nos haya acompañado el día de hoy. Gracias a ustedes y recuerden hashtag team penita bonita. Bueno, penita bonita, sí. Penita bonita. Penita bonita. Sí, no sé si te queda aprovechar tu momento para mandar saludos o algo así. Ya, después, mira, después de la parte en donde tengo que recomendar la serie, la peor es la de los saludos. A tus fans. Ya, sí, saludos a mis fans. Eso, muy bien. Ahí a los Sims. Claro, ya. Son Sims, obvio. Obvio, ya, muy bien. Oye, el próximo episodio de Otaku no Shoso se viene muy interesante. Y esto no lo digo ni siquiera por la serie per se. El próximo episodio de Otaku no Shoso es de Kyokara Orewa, un anime que salió en los 90, que está dirigido por el guatón de Otaku no Video, y que nosotros la quisimos ver con la Pau por un solo motivo. El motivo fue que quisimos elegir una serie de anime que ni yo ni la Pau habíamos visto. Primera impresión. Nos vamos a arrojar a la piscina. Sí. Va a estar bueno. Ya he visto algunos capítulos y ¿qué quiere que le diga? Flightes, japo. Sí. Se viene borra al máximo. Flightes, japo. Sí. Uh-huh. No, está chistoso. Bacán. El otro episodio que vamos a estar muy entretenido haciendo en Otaku, ¿no es eso? Uh-huh. Chao, Lin, gente. Bye, bye. Penita bonita.